que al chico le van a decir, viste que teníamos razón, perdón, no jodas más, te dejamos jugar. No creo. Si estamos hablando del club en términos no amigables, no le digamos el Barça, ¿eh? El Barcelona. Eso sería si el club lo felicita. Lo presta. Claro. Esos puntos del Barcelona. Claro. Déjense, eso le digo a TN y a C5N. No pongan el Barça si es una noticia mierda. Es como que yo dijera, Bubi mató a mi madre. No, el señor Juan Butiló. Bueno, señora María Elena Rinaldi, muy buenos días. Buenos días, acá emocionante, emocionada de temprano, viendo el partido de las leonas, de las cachorras. Estamos perdiendo 1-0 al término del primer tiempo. Está bien, pero yo le estoy metiendo huevo, le estoy metiendo ánimo. ¿No lo transmite nadie? Sí, Canal 7 y Teis Sports. Vamos a darle con todo, ahí estoy en Canal 7 desde temprano, mirando, poniéndole mucho labio vaginal, mucha teta, mucho culo, mucha rodilla, carajo, mucha guitarra. Estoy poniendo guitarra, le estoy poniendo de todo. ¡Vamos, Rubio! ¡Ayúdame, Rubio, carajo! ¡Arriba, todo el mundo, vamos! ¡Vamos, Rubio! ¡Contra Canadá, che! Vamos a llamar a Rubio. ¿Estará despierto, decís? ¡Atendeme, Rubio! ¡Atendeme, carajo, que la voy a llamar! Voy a llamar a Rubia, al Rubio, a Ruba. No lo llamo. Al Rubio, a todo el mundo, carajo. A ver. El gol de Canadá lo hizo Candice Chapman en el primer tiempo. Bueno, un poquito que con el Rubio. Vamos a darle ánimo a esto, carajo. Que nos parió. Arriba, todo el mundo, vamos. A ver, vamos. Qué hermosas las canadienses. Sí, ¿sí? Entendeme, Rubio. ¿Cómo le pegó de drop? Pero un poquito, ¿no? Gracias por comunicarte con Primo. Esto no es el Rubio, Primo, carajo. No, ¿dónde llamaste? ¿Qué fue eso? Esa voz no es del Rubio. Al cabaret lésbico, amigo, llamaste, María Elena. No sé dónde viene. Primor. Se me fueron a la mierda. Pero un poquito, carajo. Mirá cómo enganchó. A ver, espera un poquito, vamos a ver. María Elena, no puedo creer el coraje que tiene. He descubierto lo sexy que es una mujer barriendo, pero en este caso, a un rival, María Elena. A ver, déjame la chacarera un poco negro. Ese era un pibe. Son todos mis pibes. La concha de mi madre. ¿Qué pasa, María Elena? Había sonado, usted lo cuello. No había sonado, ¿ves? No está loco. ¿Cómo se comportó Rubio? ¿Cómo se comportó la torta en la previa? ¿No durmió durante la noche? ¿Se juntaron en casas? Está en otra. Verá que está jodido esto. Me rompa los huevos. Perdón, señor. No me digas señor, porque te churro, boludo. ¡Dale, Rubio! Se cagó puteado. Dale, que están perdiendo. Mira lo que es la Laima. La puta que te parió, Rubio. ¿Qué es ese número? Bueno, espera un poco, no veo una mierda. Espera un poquito. Vamos a marcar bien, espera, vamos. Concentración. Está cegada de la emoción. 07. Rubio, atendé el teléfono, me cago en la puta madre. ¡Sí, de arriba! El Rubio debe estar parado al lado del teléfono, sí, esperando. Dale, sí, pelotuda, sí. Marcalo bien. ¡Hola! ¡Rubio! No atendió. Ay, está durmiendo. No, debe estar viendo el partido, María Elena. ¿Cómo? ¡Rubio! Este equipo te parió. Sí, sí, ese es el 07. Es la pareja de Rubio. ¿Por qué no atendés, Rubio? Carajo, la puta madre. Mira lo que son, mira. ¿Qué te pasa, vos? ¡Eh, Correa! Dale, vamos, Correa. Esa es la arquera argentina. Correa. ¡Wow! Era para un gol, Correa. Con un toquecito, ya te digo, pasa a mitad de cancha. Bueno, vamos a dedicarle huevo a huevo. Ah, sería fantástico si remontan el partido, que está complicado, ¿eh? Vamos con huevo, huevo, compuesta por mí. Yo compuse esta canción, huevo, huevo, para todas las tortas argentinas. Chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té, chupame la té. De chocolate, la teta. Te chupo la teta, te chupo la teta, te chupo la teta, te chupo la teta. Chupa. No, pero falta la versión original, ¿no la tenés? La parte donde dice ponga huevo, justamente. Claro. No me acuerdo la letra, ahora te lo hubiera hecho en vivo, la puta madre. La vamos a ah, está la letra en internet y que te la canto en vivo. ¡Te la canto en vivo, carajo! ¡Vamos! Las chicas lo necesitan. Qué lindas son las canadienses. Perdón que me meta en una jurisdicción. Dicho, estás muerto de hambre, te digo. No, no, hay canadienses que son muy bonitas. Me las cojo yo, eso para mí son chongos. Te presento una marica linda y es más femenino que es eso. Es más femenino, vos decís. Estás listo ya para estás listo para la homosexualidad. Porque tiene varias aristas, no es tan simple. Claro. No encuentro a María Elena, espérame un segundo, En el borde. En elborde.com. Ahí está el musical, está todo. Navegue bien por en elborde.com. Ahí encuentra todo. Te lo voy a tener que cantar a capela, mirá. Dame un sorbo de mate. Bueno, márgase. ¿Cómo le va, Sabino? Bien, querida, bien. No le gusta mucho esto, ¿no? Yo, cada uno hace de su vida lo que quiere. Sí, por eso. Porque cada vez que un viejo de mierda dice esa frase, es porque no está de acuerdo. Bueno, lo de M, métete vos en el C. Contra, ching. En el borde, pané. ¿Irlandés de bote? No puedo entrar ahí, mirá. ¿Cómo van? 1-0 van a Canadá. 7-12, salga de su casa, no sea huevón. Ya se lo digo. Temperatura, Cristina. 5 grados, un décimo de sensación térmica. Repito, 5 grados, un décimo de sensación térmica. La temperatura actual, pero no le sirve de un carajo porque no es lo que usted va a sentir. 7 grados, 5 décimos. La presión 1011, la humedad 66%, el viento es del noreste. A 13 kilómetros por hora, el cielo está despejado. Ahí está. ¿Cómo está la letra, Mayelena? ¿Cómo no está la letra? Esta boludo de taringa, la puta madre. Ay, las atrompadas. Sí, le voy a cagar a patadas en el culo. ¿Me puede relatar un poco el partido? No, pero me da mucha emoción, me cago en... No, aparte sí. No conozco los nombres, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Está jugando entonces la Argentina contra...? Canadá, están en el minuto 9 del segundo tiempo, ¿eh? La Argentina pierde 1-0 y básicamente, para que tenga una idea general, es el inicio de la actividad oficial en Beijing con el Fútbol Damas. La fiesta inaugural será el viernes a las 9, pero ya hay deportes como este Fútbol Damas. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bueno, nadie puede dudar de lo que significa la mala suerte. ¿O alguno de ustedes duda de la mala suerte? No, la mala suerte existe y sucede. También el tema de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y esto se aplica para lo malo. Por ejemplo, si una persona camina por una calle y se le cae una maceta en su cabeza, tú dices, ¡qué mala leche! Exacto. Justo en ese momento tenía que estar. Justo en ese momento preciso. Mira que hay metros cuadrados en el mundo. Y macetas también. Pero él o ella estaba en ese momento, en ese metro cuadrado, cuando esa maceta se desprendió del balcón. Como aquel caso al que se le cayó una plancha de hacer bifes en la cabeza en la avenida Cabildo. Exactamente. Es su tema favorito, ¿no, Sabino? No sé si mi tema favorito, pero hay que tener siempre mucho cuidado. Por eso yo le digo siempre... Mire para arriba cuando camina, no solo se mira para adelante. Ah, no, ya es la última. No, Mario, porque... Pues fíjese, bueno, para ver dónde camina, dónde se está metiendo. Y no está mal, Mario, con tanta obra en construcción en este momento, en tanta calle... Es ¿Vos sabés la gente que pasa por abajo de los andamios no se da cuenta? Todo el tiempo. Sí, claro. Entonces, de lo que vamos a hablar, una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es el tema de estar... Justo en ese momento espantoso. Justo ahí, cuando hubo el accidente, yo estaba en ese sitio. Justo ahí, cuando de pronto todo avanza y dice, no, hasta acá. El momento desgraciado, el momento inoportuno, y tú de testigo. Qué suerte para la desgracia. Sí. Sería el dicho popular. Sí. Justo ese día cuando... No daban más números para atenderse, yo fui. Justo ese día, cuando tenía tiempo, había paro. Justo justo ese día. Que a vos te pasa mucho, bicho, que estás sonriendo diciendo que sí. Me estoy acordando de cuando empezó el Parque de la Costa, que era todos los días estaba abierto menos los martes. Hice todo el viaje en tren un martes y llegué a la puerta y dije, no, pibe, está cerrado, todos los días está abierto menos hoy. Así que así como fui, me tuve que volver. ¿Y cuántos años tenías? Y ahí tenía, creo que... Saca eso, estamos todos bobos con eso, quítalo. 12 años. Sí, sácalo, sácalo, no se puede, es contraproducente. Lo ponemos cada rato, no se puede. 12 años, creo. Ay, la puta madre. Otro accidente en Garín, en la Panamericana. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. También tenemos otros temas de conversación. Incluso ya mencionamos la Y y la L. Solo 15 minutos. Sí, no creo que de eso no hable nadie, porque aquí la gente no está conversadora. Este programa, si fuese de AM, sería diferente, porque el público de AM es más conversador. Sí, claro que sí. Bueno, también tiene que ver con el horario. Se va para de aquí para allá, etcétera. Estamos hablando entonces de lo inoportuno. Estamos hablando de ese tú estabas en ese instante, en ese momento. Ya puede usted llamar, ¿por dónde? 4010-7272, chicas. 4010-7272. 240.000. ¿Se aumentaron? Sí, siempre aumenta. Estamos entre 220.000 y 250.000. Pues entonces 240.000 personas están ahí afuera. Ven cosas, escuchan cosas, opinan, sienten diferente, tienen opiniones sobre cosas. Y es bueno que usted llame. El SMS, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Es muy fácil. Te cargas a vos mismo. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. Y si usted quiere mandar una carta de Centenario 456, piso 7, localidad San Isidro. Estamos también hablando de qué hacemos con las tarjetas de Navidad, de cumpleaños. ¿Qué hacen con las tarjetas? Yo estuve revisando hace poco mis cajas y encontré un par de tarjetas de cumpleaños y me di cuenta de cuán tarjetera es mi mamá, porque Argentina no es un país muy tarjetero, de que se regale tarjetas para el cumpleaños, ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo en esa premisa? Sí, sí. Claro, por eso la Hallmark, aquí te bro. Bueno, pero es en los últimos años, Diego, esto, ¿no? Mi esposo Celestino. Buenos días, Milagros. Hola, buenos días, ante todo. ¿Cómo está? Mi esposo Celestino tenía un amigo, Roberto García. Pensé que iba a decir Roberto Flores. Hoy viene mi amigo, allá, está estacionando el auto. ¿Es Santa Fe, sí, medio primo mío? Buenísimo. Y este es Roberto García, que era amigo de Celestino. Él trabajaba en la Hallmark. Y se quebró en la Argentina porque la gente no compra tarjetas. La gente no compra tarjetas. No. Es un país, bueno, la Argentina es un país, yo no sé si triste. No, es lo que hablábamos cuando fuimos a Uruguay la semana pasada. Sí, porque no es un país triste. Se priva de ritos que pueden hacer las cosas mejores. Ahí está, es un país seco. Yo le contaba, mira qué tema estamos tocando, mira cómo se desvió enseguida para el otro lado. Pero guarda lo de tus tarjetas, Diego. Bueno, termina tú. Encontré dos tarjetas que mi mamá me había regalado para mis cumpleaños, no sé, tendría 17, 18 años, y las volví a meter en la cajita de mi pequeña cajita de recuerdos, que es una cajita donde venía un celular chiquito, así que imagínate qué pocos recuerdos. Y las volví a guardar ahí, pero dije, esto en algún momento hay que descartarlo. ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo... tres cajones llenos de tarjetas de Navidad. Mañana los traigo, si quieren. ¿Y las mirás de vez en cuando? Sí. Todas las Navidades las saco, es más. Yo también, las de Navidad las reciclo en cada Navidad y las pongo alrededor del arbolito. Sí, bueno, yo cuando leí la tarjeta fue un lindo recuerdo. Ver lo que mi mamá me había escrito para mi cumpleaños número 18. ¿Periodista deportivo ordenando tarjeta de Navidad? Me hago, Juan. Pero, digo, ¿qué esto qué onda? Pero ¿hasta cuándo las voy a tener? ¿Hasta cuándo me van a acompañar estas tarjetas en la vida? ¿Hasta que me muera? Hasta que tú decidas. ¿Vos mandás? Y por eso, ¿pero en qué momento voy a tirar algo que mi mamá me dio con tanto amor? ¡No, mi mamá! ¿Por qué tenés que tirarlo? ¿Vos coleccionás, Rick? ¡Nada! Yo no tengo nada, yo me despojo de todo, yo soy peor que Scott. No, yo no, eso al revés. Yo tengo el primer jueguito que me regalaron cuando yo era chiquitito, que es un redondel así, si quieren mañana lo traigo también, con dos agujeritos y un payaso andando en bicicleta. Los agujeritos son los ejes de la bicicleta, entonces vos tenés que hacer así hasta que las bolitas calzan en el coche. ¡No! ¡Qué lindo! Pero lo de las tarjetas no tiene que ver también con quienes mandan tarjetas, porque Fernando es de mandar tarjetas, o al menos yo he recibido tarjetas. Sí, yo mando. Y tal vez por eso las guardás. En cambio, Diego, no sé si vos mandás tarjetas. Es gente que está de acuerdo con el ritual, claro, que a todo eso le pone algo. Es lo que decía Juan. Es más linda la vida, sí. Es gente que sí, que a todo le pone un ribete. A todo le pone un plus. Tu camisa puede tener voladitos o no. La tarjeta eso es el voladito de la vida. En el Uruguay, el otro día hablábamos. Vos sabés que yo estaba acostumbrada de chica, y vos también, ¿no? Sí, es verdad. A que las tazas para los chicos, todas traen dibujitos. Todas. No se concibe que un chico tome tazas, tome café o lo que fuera, en una taza que no tenga dibujitos o animalitos. Me irritas. Bueno, pero es así. Por ejemplo, y yo me compré, ahora que fuimos al Uruguay, a Montevideo, unas tacitas que tiene una... Bueno, mañana si querés las traigo también. Dale. Bueno, mañana tiene que traer todo. Fernando tiene que traer juguete y eso las tazas. Entonces, la tacita es una vaquita, con forma de vaquita, pintada como vaquita. Y la manija es el cencerro. Y tiene los cencerros que hacen clink, clink, clink, clink. ¡Ah, qué linda! Mm. Y eso era normal, ¿entendés? Claro. Era normal en el Uruguay. Para los chicos, así. Siempre. Y el Uruguay es más festivo que este país. Es así, eso es así. Sí, es un país seco. La Argentina es un país seco. A contramano de la creencia, muchos dicen que la Argentina es caliente, es latina, es festiva y... Es que es caliente, pero al pedo, no sé por qué no embellecen. Como el sonda. No se embellecen las cosas, eso es cierto, no se embellecen las cosas. Ponen así nomás, deja. El Papá Noel con las cintas Coach. Todo es como es. El esfuerzo de embellecer al porteño, al menos, lo haraganea. No ¿Es haraganería o es desazón? Sí, no le da estímulo. Hay un poco de tristeza, cuidado, ¿eh? Hay una pizca de tristeza y desánimo y de... Sí, si uno camina por la calle, definitivamente no ve alegría. Yo lo relaciono también con que hay mucha crítica. Por ejemplo, cuando intentan decorar las calles, dicen, ah, mira esta porquería. Y es que bueno, eso es parte de la sequedad. Claro. La crítica constante también es parte de la sequedad. En otras sociedades no hay esa crítica constante y se vive la alegría y punto. Acá hay una intelectualización de la alegría constante. Sí, es una pose eso de criticar un arreglo navideño que decidió la comuna para Navidad. Disfrutarlo y dejarte de joder. Y también hoy vamos a hablar, para descartar estos temas, de qué cosas de la tecnología, que la tecnología va tapando o extrañando, o suplantando extrañas. Por ejemplo, yo ayer quería sacar una foto en mi casa. ¿Viste cuando no sé si les pasa a ustedes, cuando la casa está a punto caramelo? María había encerado el piso, había pasado la aspiradora, con unas alfombras así de pelo largo así. Y cuando María les pasa la aspiradora con el caño nada más, las para todas. Entonces quedan las alfombras paradas. Estaba todo perfecto, la luz, eran las 6:30 de la tarde, estaba el crepúsculo, con las lucecitas encendidas adentro. Y estaba perfecta la casa para una... Yo estaba en el jardín, dándole de comer a las gallinas. No es glamoroso. El glamour que venías describiendo. Bueno, estaba en el jardín dándole de comer a las gallinas y miré para adentro. Donde están las gallinas es a 15 metros más o menos de donde están los ventanales que dan al jardín. Y miré hacia la casa y la vi tan linda. Entonces le dije a mi socio, no puedo decir el nombre porque él no quiere. Busca mi cámara de fotos que está arriba en ta. Y bajó cagándose de risa el pendejo. Claro, ¿qué pasa? ¿Con una Polaroid? No era una Polaroid, pero no, es una... Ay, ¿cómo es esta marca? Espérate. Nikon. No. Canon. Es una Canon SureShot. Es una linda cámara. Me la compré en Mar del Plata, es un montón. ¿Es Arroyo? Creo que estaba con Mary, mira. Uh-huh. Es obvio, es arroyo. Es arroyo. ¿Por eso se te cagó de risa? ¿Qué haces con esto? Me dice, le digo, es una cámara de fotos. Y yo todavía no había asumido que era vieja. Dame que me estoy muriendo de calor, por favor. Yo no lo tengo. Sí, ahora sí lo tengo. Me parió. No había asumido que era una antigüedad. Y bajó muerto de risa. Bueno, hace poco... Abrime la columna de crítica. La de la semana pasada. Esta sí lee la voz, Scott, que no estamos en el espacio infinito. Bueno. No quiero... Porque uno... Bueno, léela, vas a ver lo que dice. Tampoco caer en la moda retro, que todo lo anterior... Exacto, sí. Pero sí, ese caso es muy gráfico. Pero hay muchas cosas que uno necesita todavía. Por ejemplo, yo la foto necesito tocarla. Yo desde que... Es como una garcha. Desde que... desde que está, no de moda, sino que evolucionó la cámara, lo digital, y a que hay que imprimir las fotos digitales, no tengo más los álbumes para ver en los cumpleaños. Ahorra mucho espacio, pero también ahorra en sentidos. Imágenes en placeres. Nuevas, ¿sí? Imágenes nuevas, sí. A ver si te animás a leerlo, Diego, y nos vamos a la tanda. Está amaneciendo en la ciudad de Buenos Aires, 7:26, todavía tenés tiempo, pero ya tenés que ir saliendo, si no querés agarrar el quilombo, ¿eh? Imágenes nuevas. ¿Se han dado cuenta que hay un montón de cosas que ya no se ven? Esto se debe a que el mundo y nuestras costumbres cambiaron mucho. Es difícil hablar de estas cosas y que a uno no lo tilden de viejo carcamán o de nostálgico. No pretendo tampoco dejar un mensaje desesperanzador como lo hacen los que se quejan los cuatro vientos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, Mario. No es mi caso, me alegran muchísimo los avances tecnológicos. Soy un enfermo del celular, le estoy tomando el gustito a internet, compro pizza congelada. Detesto a la gente que a las ventajas de la modernidad y no tengo miedo de leer un libro virtual. La gente negada, perdón, a las ventajas de la modernidad. Pero Juan, ¿te puedes quedar quieto que lo estás desconcentrando? No, carajo, que... 15 pelotas. Querí que me pongan el partido de... Está leyendo el compañero, ¿me entendés? Gracias, Pablo, no podía... Fue por eso pensé, que me... Ya sé, ya lo vi todo. Quédate quieto, Juan. El botón que sos. La pelota que sos. La hueste. Además no está escuchando la columna de Fernando. Estoy escuchando. Es cierto. Estás viendo las tortas estas de mierda. Dejate de joder. ¿Qué te pasa vos, che? Yo no miro con los tímpanos, muchachos. Miro el partido y escucho la columna. Estoy capacitado. Pero es cierto que hay también un montón de cosas que ya no se ven. Sin hacerme el actorcito cool, hiper preocupado por el medio ambiente. Y aclarado el tema de que tampoco soy un nostálgico, paso a enumerar las cosas que ya no se ven. No se ven más bichitos de luz, tal vez en el verano uno que otro, pero no tantos como antes. Tampoco hay tantas vaquitas de San Antonio. No se ve más verdín. Antes era común patinarse con el verdín al bajar un cordón, y también me acuerdo que cuando jugábamos con las bicicletas, a ver quién coleaba más con la rueda trasera en el verdín. No se ven más panaderos, no hablo más de los señores que hacen pan, sino de los plumeritos blancos que volaban transportando semillas. No se ven más sabañones y las pipas no abundan. Es verdad. No se ven chicos dándole de comer a los animales en el zoológico y es dificilísimo encontrar un afilador. Cada vez se ven menos señoras que toman el té, es más común ver alguna que otra vieja sola sorbiendo un triste cortado. No se ven más valijas de colegio, de esas que cuero marrón con las presillas plateadas. Ahora los chicos usan mochilas y hasta algunos parecen azafatas enanas cuando llevan esos carritos tan antiestéticos, espantosos y ruidosos. No se ven más malbones. Cuando era chico y salía a caminar con mi tía, era muy común que cortara gajos de malbones y los plantara en mi casa. Ahora, anda a encontrar un malbón. Y si lo encontrás, va a estar detrás de una reja de 2 metros con pinches en la punta, 2 perros que ladran debido a la inseguridad. Dicho sea de paso, ya no hay más rejas bajas, de esas que solo servían para decorar y en las cuales nos sentábamos al atardecer. También hay menos cines, me refiero a los que estaban solos y eran dignos. Ahora, si no hay 10, no sirve. Tampoco hay mesas de mármol o de madera en las confiterías, ahora son de fórmica y ya casi no quedan confiterías. Es cierto. No se ven más manteles como antes, ahora hay solamente incómodos y fríos individuales de plástico. Ya no hay más galletiterías y van quedando pocas zapaterías. Bicicletas hay a patadas, pero me cuesta mucho encontrar bicicleterías. Bazares cada vez hay menos, y con lo que me gustaba entrar a los bazares. Bombonerías tampoco veo tantos, y mercerías ni hablar. Sorpresitas y figuritas, y ya las golosinas casi ni traen, y los bazooka ya no tienen el papelito con tu suerte. ¿Hay bazookas incluso? El otro día estaba pensando. ¿Hay bazookas? Sí, bazookas hay, pero ya no son los de antes. Ya no se ven más picadas, pero picadas como las de antes, con el triolé, los salamines, el jamón y el queso. Eso. Ya no hay más especiales. Antes entraba a un bar, se pedía un especial y ni hacía falta decir de jamón y queso. Ahora el pan francés es casi una mala palabra en los restos y el queso es de cabra o brie trucho. Quiero pan francés, viejo, agregó el No se ven ya más gitanas ni ranas. Escuerzos menos. Coquitos de eucalipto son difíciles de encontrar y las naranjas amargas que caían de los árboles ya tampoco están. No se ven más mozos con moño y las pizzas de mozzarella, si no aclarás, te la traen sin aceitunas. No se ven más latas de dulce de batata ni chicos disfrazados el 25 de mayo. Tampoco se ven más fotos en papel. Ya no se usa más el contestar el teléfono, al marcar un número se da por hecho que va a atender el contestador. Cartas con noticias lindas ya no llegan más y si llegan sobres son cuentas a pagar. Pero hay algo que ya no se ve y que no me gusta cómo queda y es que ya no se ve gente fumando en los bares. Imágenes nuevas, Fernando Peña, Diario Crítico. Gracias, Diego, gracias. El parquímetro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Para el mundo, acá estoy, espléndida como siempre, estacionando mi Fiat Punto, que tiene sensor de estacionamiento. Sonreí, Mónica, que cada toma es un cuadro. ¡Cuánto glamour! ¡Diosa Argentina! Ahora sí, bajo de mi punto para que el mundo disfrute mi belleza. Mónica, hoy en París gritan Monique, Monique, ya sos patrimonio de la humanidad. ¡Magnifique! Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. Anda, que harta de rutinas. Le dijo, necesito una sorpresa. Él le propuso, nos casamos el domingo. Ella quería una escapada fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué ocurrente. Qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente. Qué bueno vivir con esta gente. CBNA, refresca tu vida. A mí me pasa que siempre el bondi pasa antes de que yo llegue a la parada, todos los días. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico. Remix 080808. Con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto. In Search of Sunrise 7, Asia. Mezclado en vivo por el Rey del Trans. Revista Remix 080808. Con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es Claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Vamos, chicos, vamos a moverse con ganas, ¿eh? Más energía, movimientos con ritmo, vamos. ¿No querían tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico? Los del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, no me dejen sol. Ese es el pulgar que estamos... Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la AFIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al 2347. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden del hongar, ¿eh? Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Atención, lamento ser la voz de la desgracia. Accidente fatal. Accidente fatal, al menos 4 personas murieron en el kilómetro 51 de la autopista Ezeiza Cañuelas, la ruta 3. Al menos 4 personas murieron en el kilómetro 51 de la ruta 3. Si tenía familiares viajando por esa zona, ¿por qué no verifica? Perros de la calle. Ahora el Puma Goiti, después que no nos atendió, que se cayó todo, ahora el señor Atendió. Pedazo de hijo de mil. No, no, no. Carajo, te tengo simpatía. ¿Por qué? Encima te llamo, encima... Pero no había fallado nunca la sección. ¿De dónde? Tú eres el teléfono más grande de Rocío. Es el típico tipo que si uno tiene vecino del barrio, ¿cómo detesto a ese chabón? Yo digo, este pibe se la creyó. Digo, gorda, gorda, gorda. Esta gorda, porque la verdad... Gorda, gorda la tengo yo. Nunca había fallado esta sección. ¿Y yo qué culpa tengo? Te la llevaste. Desde que se tapando a Radio Metro hace años. Cambiaste muchísimo. No sos el mismo de antes. No te quiero sacar más turno en el proctólogo que estabas visitando, así que seguí, que es donde mejor la pasas. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy con Movistar Duplicate. Este miércoles, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, además de duplicarte, tenés 200 SMS de regalo. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. En el ramal Campana, 300 metros antes del peaje, sentido provincia, un Renault 12 se pegó una hostia, agarró acá todo doblado y hay bastante cola. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán, al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda, entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Acaban de leer, me llevó a mi más tierna infancia. Un abrazo. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscribite llamando al 431-2222. Quiero que las tortas me llamen, a ver cómo va el partido, a ver qué opinan del partido. Tiene que haber muchas tortas mirando al partido. Si miran el partido, no escuchan el programa. Sí, se puede, en mute. Gol de Canadá, María Elena, 2-0 pierde la Argentina. Otra vez, gol de Canadá, 2-0, carajo, me cago en la puta que me parió. Tortas, 40-17-2-7-2. ¡Vamos las tortas! A ver si dejan un impulso, si dejan un grito de ánimo para este equipo de las minas. Las cachorras. De las cachorras, ¿eh? A ver si al 40-17-2-7-2 las tortas nos dejan un ¡vamos, cachorre, carajo! ¿Quieres la mejor tecnología? Claro, es simple, es Claro. Por las mañanas vea el parquímetro. Oh, yo hoy tengo fiaca. Oh, son las 7 monedas y hoy no tengo ganas. Ay, mamita. I used to own. doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionary. Esto es Coldplay. ¡Viva la vida! Usted está escuchando el Parquímetro por la 95.1, 95.3 Mar del Plata, 89.9 Bariloche. Muy buenos días, le deseamos desde aquí. El 10 de octubre, confirmado, ¿no? 10 de octubre. 100% confirmado. 100%, atención Mar del Plata. 10 de octubre, estamos de gira en esa ciudad feliz con La Oscuridad es Música, que se retira de Buenos Aires a fines de septiembre. 10 de octubre, Mar del Plata, allá vamos. Desde la sala de teletipos a 250 metros, bajo el nivel del mar, en una burbuja como Javier Calamaro, abastecida por oxígeno, por un tubito, por una cánula, como la que lleva Busi, con alimañas, con murciélagos, gatas peludas, ¿cómo se llaman estas? Que babosas, con babosas. Ahí está nuestro periodista estrella con toda la verdad. Y lo último, Martín Lipsic. Comenzamos entonces con la información. El secretario de Agricultura recibió al campo, pero no habrá cambios en las retenciones. A pesar de esto, los dirigentes rurales celebraron que Carlos Chepi haya reiniciado el diálogo. Julio Cobos fue de sorpresa a la rural y lo recibieron como a un héroe. Cristina y Chávez suspendieron su viaje a Bolivia para no aumentar la situación de violencia. Ayer dos personas murieron en enfrentamientos con la policía a pocos días del referéndum de Evo Morales. Hugo Chávez aseguró que el viaje a Bolivia justamente fue suspendido por una conspiración de Estados Unidos. Ricardo Jaime presentará hoy en el Congreso el informe sobre la estatización de aerolíneas. Macri convocará a policías de la bonaerense y la federal para controlar el espacio público porteño. Se desató un escándalo en Córdoba porque una diputada siguió cobrando su jubilación durante los 4 años de gestión. Sergio Massa no recibió a Macri y no hay fecha para un encuentro. Busi dijo que se sentía mal y suspendieron el juicio en su contra y Luciano Menéndez hasta el viernes. Un militar dijo que el represor prófugo Julián Corres gozaba de privilegios y complicó a los policías de Bahía Blanca. Siemens habría pagado coimas millonarias a funcionarios argentinos hasta fines de 2003 y no hasta 1998. Según una investigación alemana, se habrían destinado 70 millones de dólares para sobornos. Por un reclamo docente, peligra el reinicio de clases en la provincia de Buenos Aires. Es porque reclaman aumentos del 20%. El ministro de Justicia bonaerense reclamará que 22 acusados que usan tobilleras electrónicas vuelvan a la cárcel. Venezuela compró 1.000 millones de dólares en bonos, pero a una tasa altísima. Argentina pagará 15% anual cuando Perú paga cerca del 5%. Álvaro Uribe criticó a las Fuerzas Armadas por filtrar información de la liberación de Ingrid Betancourt. Y por último, China desplegó a 34.000 soldados para patrullar Beijing. Las autoridades garantizaron que estos serán los Juegos Olímpicos más seguros de la historia. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Tránsito. Ahí cuando las autoridades ya se sacan el bonete y el copete, dice, esto van a ser los más seguros de la historia. No cante tanta victoria antes de gloria. Le refresco el tránsito. 4 muertos al chocar camión y un auto en la ruta 3. Recién hace minutitos se produjo esto. El siniestro sucedió a la altura del kilómetro 51, partido de Cañuelas. Un Renault 18 fue embestido por un camión en dirección a provincia. La circulación está inhabilitada en ambos sentidos. Atención. Ya cargados los accesos. Panamaricona con demoras de 15 minutos. Autopista Richeri también con retrasos. General Paz. Marcha muy lenta. Subtes, trenes, premetro. Funcionando normalmente. Nota periodística. Ayer salió una nota que decía que es más peligroso, bueno, la nota siempre exagera los titulares, dice más peligroso en oficinas que en aviones. ¿Qué es? ¿El sexo? No, la trombosis. Un especialista neozelandés explicó que algunos empleados de oficina analizados estaban en 3 o 4 horas seguidas, de 3 a 4 horas seguidas sin levantarse. Y esto produce un coágulo, produce coágulos sanguíneos. Bueno, en fin, para hablar de este tema, que lo sabe mejor que yo, estamos hablando con Jorge Francella, con CH, no tiene nada que ver con Francella el cómico, y este hombre por no debe ser nada cómico. Él es cardiólogo y deportólogo. Hola, Jorge, Fernando, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Sos gracioso? No sé, qué sé yo, a veces sí. A veces sí. Bueno, ¿qué pasa con esta noticia que dice esto? Bueno, yo creo que es un poco agorero el tema este, planteado en esos términos. Y los diarios son así, ¿viste? Es medio grave. A la mañana uno tiene que pensar que el sedentarismo es malo y que uno tiene que ser activo. Segundo, es cierto que estar con las piernas mucho tiempo en reposo, como cuando uno estaba antes en una cirugía, después de una operación de cadera o lo que fuere, puede enlentecer la circulación y predisponer a que se coagule. La tercera es que, bueno, ya hablamos de empleados que están varias horas delante de una computadora o lo que fuere. Evidentemente es bueno que se muevan las piernas y que se agilice la circulación. Comparado con un avión, hay una diferencia. En un avión realmente hay poco espacio en el asiento. Y la presión. Y uno está muchas horas, 8, 10 horas, estando muy, muy, muy quieto. Este empleado generalmente en ese tiempo mueve las piernas. Y evidentemente en la medida que uno pueda mover las piernas y los músculos más afines, las venas, la circulación se mueve más. Es cierto entonces que estar con las piernas demasiado quietas muchas horas puede ser algo que enlentece la circulación y predispone a que se coagule más fácil la sangre, pero de ninguna manera tomarlo como una condena tan particular, porque de lo contrario también dormir 8 horas o 6 horas podría hacer que las piernas estuviesen quietas y estarían todas situaciones que a uno lo pondrían un poco preocupado. Yo lo veo como un estudio con un cierto fundamento científico, claro, que enlentecer esa circulación no es bueno, que le podemos proponer a la gente que esté sentada trabajando que mueva las piernas, que las agilice, que haga pequeños ejercicios, pero de ninguna manera marcarlo como si esto fuera una condena de un coágulo que se dentro de una arteria se tapa y eso me genera un evento tan grave, ¿no? Es verdad. Jorge, Diego Scott, ¿cómo te va? La trombosis es una cosa que te puede agarrar en el momento o tiene que crecer a lo largo de determinado tiempo y ya te agarra. Trombosis es que se coagula la sangre dentro de la arteria. La enfermedad de los elefantes. Y que se coagule la sangre dentro de la arteria tiene 3 grandes condiciones. Que la sangre sea un poco más lenta, que la condición que tiene la sangre sea un poco más espesa, por eso se ha propuesto en algún momento algún medicamento que la haga más líquida, y que la pared de la arteria del lado de adentro esté totalmente bien o que esté un poquito arrugada, que es lo que nos va pasando cuando el colesterol se deposita. Con esas 3 situaciones hace y predispone a que la sangre lentamente pueda ir coagulándose dentro de la pared de la arteria y se forme ese coágulo o trombo. Entonces no es un episodio que pase de golpe, simplemente que de golpe termina de conformar un tamaño que hace que cierre una arteria y yo lo note. Ahora, ese es un proceso. Y dentro de ese proceso, bueno, la cantidad de colesterol y demás está siempre hablada. El hecho de que yo también tenga más líquida esta sangre significa ser más sano en los hábitos alimentarios y demás. Y esta tercera es tener algo de movimiento diariamente, por eso el sedentarismo es combatido. Y eso puede ser que yo me levante, camine o que haga flexiones con las piernas un poco, o que me ponga en punta de pie o algún otro movimiento que me permita masajear esas piernas y haga que la sangre retorne rápidamente al corazón. Hacer activa las circulaciones, bueno. Jorge Juan Bubiloski, buenos días. Te aprovecho, el mismo, te aprovecho como cardiólogo y deportólogo porque ha trascendido en los últimos días que atletas de cara a Beijing se están dopando con Viagra y células madre. Quería saber si hay algo de cierto y qué beneficio, alcahuete. Si es que lo hay, podría existir. Como todos los periodistas, bueno, un velocista erecto llega antes. la información que uno tiene en la periodística, el doping es siempre un paso anterior a poder determinar si eso es efectivo o no, y tratar de evitarlo, porque es toda ayuda externa para tratar de obtener un logro deportivo artificial. Y en este caso se habrá encontrado que la vasodilatación, el aumento de la circulación en algún tipo de situaciones lo podría beneficiar, pero como todo, evidentemente habrá que ver si lo están usando y si eso tiene algún tipo de efecto, y en ese caso, como se estaría ganando con un método ilícito, obviamente va a ser proscripto, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Adiós. Chao. Jorge Francella, cardiólogo y deportólogo, que nos estuvo ampliando un poco la información sobre esto, que dice que quedarse quieto causa o es uno es más proclive a tener trombosis. El parquímetro. Dos a uno, están ganando las... Terminó, Dick. Las canadienses ganaron. Sí, ganaron 2-1, debutó perdiendo la Argentina en el... Porque las tortas no llamaron para alentar, carajo. No llamó ninguna torta, che, Perico. No llamó ninguna, viste, están todos mirando el partido. 7:52, good morning, good morning. Parquímetro, bandeja de entrada. Hay correos electrónicos que llegan, ¿por dónde, bicho? Elparquímetro@metro951.com. Sí. Buen día, Fer, te doy una opinión con respecto a tu columna de la semana pasada. Está bárbara, me gustó, las fotos de las cámaras digitales. Está en uno de eso de querer bajarlas y armar su álbum. Yo soy amante de las fotos y saco fotos de todo tipo y a cualquier cosa. Con respecto a entrar a un resto y no ver gente fumando, es por culpa de otras personas que rompen las pelotas porque les molesta el humo. No, no es molesta, es perjudica físicamente a otra persona. Juan, ¿y vos sabés cómo perjudicás vos a las personas? Bueno, y Jorge Rafael Ruiz Díaz nos sigue enumerando cosas que existen por su casa, bicicletería, etcétera, etcétera. Mi nombre es David y necesito saber dónde puedo conseguir el teléfono del fumigador porque tengo un problema grande, dice, gracias. Federico, el fumigador, que ya me lo deje porque yo, aquí no lo tenemos, lo olvidamos. De todas maneras, Federico siempre escucha y ya mandará por mensaje de texto. Accidente, ruta 9, ramal Campana, antes del peaje, todo parado, reporta un SMS anónimo. Atención entonces, accidente, ruta 9, ramal Campana, antes del peaje, todo parado. 4010-7272 y los mensajes que llegan por él. 4477 anteponiendo la palabra par. No se escuchan más el canto de las chicharras ni bichos feos. Hace mucho que no veo bichos bolitas. Los caramelos Hugos antes eran más grandes, dice Seba de Coronado. Más chicos. No, dicen más grandes. Ahora están los Hugos Max, claro, que son más grandes, y los Hugos comunes, que son más chicos. Yo sí creo en la mala suerte. El día que se me cortó mi chico. Que me cortó. Que me cortó mi chico. Antes había pisado caca, pisé dos baldosas flojas y para terminar, un auto me salpicó, dice Lee. Hola chicos, yo tiro todo. Puedo estar 5 o 6 meses, puedo estar cada 5 o 6 meses, cada tanto hago inspección y tiro todo lo que para mí no sirve, dice José de Traín. Es buenísimo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Hola señora. Hola Elisa Rufino, buenos días. Es buenísimo hacer inspección. Déjame con los chicos, normal. Es buenísimo hacer inspección. Todos los días. Sí, siempre hay cosas para tirar, si no uno acumula. Yo la hacía más guardadora usted. No. No guardo. Tiro todo lo que hay, porque si no, ¿sabes qué pasa? Es un juntadero de mugre. A su marido lo hago así, guardador. ¡Ay! Claro. No lo soporto. Me lo imagino. No lo soporto. A partir de hoy abrimos los consejos para las chicas. ¿Consejos de qué? De todo, fiesta de 15, comunión, casamiento, todo lo que quieran las chicas. Asesoramiento festivo. Sí. ¿Los chicos no? No, prefiero las chicas. Bueno. Tengo una carta que me llegó de una chica acá, dice. A ver. Soy Romina, Elisa, quiero que me ayudes. Justamente hablando de corte, mi novia me cortó, no sé qué hacer. Un viaje. Enseguida te cortan, hacete un viaje. ¿A qué tipo de destino? ¿Un Mar del Plata, Sierra en invierno, de Córdoba? ¿O un Miami? Sierra de Córdoba. Un bajón. La Sierra de Córdoba siempre es buena para un viaje, se recomienda. ¿Sola? No, sola o con una amiga. Te llena de energías. Puedes ir a visitar el Uritorco, donde dicen que hay visitas de seres de otras galaxias. Claro. Se vuelve siempre renovada de la Sierra de Córdoba, ¿eh? Bueno. Muy bien. Hola chicos, soy Pablo de Barracas, 29 años, hetero, y tuve la mala suerte de estar justo en la casa de uno de mis mejores amigos cuando fallece el padre. Lo bueno que mi amigo no estuvo solo, pero para mí fue muy triste. Abrazo, dice. Otro consejo para usted, Elisa. Dice, tengo ronchas en la piel. Cada vez que va a empezar la primavera, como ahora, me salen ronchitas en la piel. ¿Cómo? Un poquito de Mendicrim con miel, una pizca de sal. Lo batís bien y te lo vas aplicando en la mancha mismo. ¿Usted cómo se enteró de esto? ¿Se fue probando? Yo soy licenciada, querido. Ah, claro. Se va probando, lo dejas ahí por lo menos actuar a la noche. Te lo pones en la mañana, a la noche antes de dormir, y a la mañana te lo enjuagas. A mí justo me pasó que llevé a mi hija a sacar el DNI y se quemaron las computadoras después de hacer 2 horas de cola. Nos avisaron y después de hacer 2 horas de cola nos avisaron. Un beso, dice Adriana. Es el caso de la secuencia inicial de la película Magnolia. Esas casualidades imposibles y sin sentido. Sí, dice Adrián. Cierto. Hay uno que dice urgente, Natalia. A ver, vivo urgente. En España y mi familia es el lugar donde se produjo el accidente en Cañuelas. ¿Podrían ampliarme, por favor, si saben algo más? Parece que tenían un familiar que se llamaba Natalia que vivía en España. Eso es lo que se sabe por ahora. ampliaremos cuando sepamos los nombres de las víctimas. Hubo un accidente fatal en Cañuelas. 4 muertos en un Renault 18 a la altura del kilómetro 51. Fue embestido por un camión en la ruta 3. ¿Algo más? Eso es todo. Eso es todo. 8 de la mañana en punto. Foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto. Y se va desmoronando el puto, porque cuando al puto no le salen las cosas como quiere, se desmorona el puto maricón. ¿Cuántos son hoy, Robert? Hoy son... ¡Uy, mirá! 72.000. ¡Epa! 972. Un montón. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Hola, Fernando, buenos días. Estoy buenos días. En la intersección de Rivadavia y Pueyrredón, en Plaza Miserere. Te puedo contar que el cielo está completamente despejado el día de hoy. Hace bastante frío, pero está subiendo la temperatura lentamente. Además, hay bastante tránsito en esta zona, sobre todo en la avenida Pueyrredón. Hay mucha gente hasta llegar a Rivadavia. Después se despeja porque, claro, están construyendo el subte todavía. Así que ahí es donde hay como una especie de embudo que complica las cosas. Lo que tiene el día de hoy es de raro, no hay tanta gente en la calle, no hay mucha gente en los subterráneos. Hay bastante esperando a tomar el colectivo acá en la plaza, pero no demasiada. ¿En qué plaza estás? Plaza Miserere. ¡Qué bajón! Plaza 11. ¡Qué bajón! Y a esta hora no hay nada más lindo. Hay nada más triste que la Plaza Miserere. O sea, ya el nombre es horrible, Miserere. Da miseria. Plaza 11, no sé por qué se lo habrán cambiado. 11 ya también es horrible. Yo digo 11 y me deprimo. Veo esos negocios abarrotados. Qué triste. ¿Por qué te lleva ahí? ¿Por qué no renunciás de una vez? Bueno, lo que me trae hasta acá es que acá está la estación 11, justamente, donde ahora voy a tomar el tren, voy a tomar el Sarmiento, lo cual siempre es una experiencia interesante, y voy a viajar hasta el barrio de Liniers, donde ya hay gente haciendo cola desde hace un par de días. Para esperar a 7 de agosto, es decir, el día de San Cayetano, cuando todos van a entregarle sus intenciones al santo. Así que hay mucha gente rara, seguramente, haciendo con carpa, con reposera, con colchones tirados ahí. Hoy es San Cayetano. No, mañana es milagro. Mañana es San Cayetano. Así es. ¿Y ya desde hoy hacen cola? Desde hace un par de días. ¿Hace frío en la calle? No. Hace frío, pero de a poco, como te decía, va un poco subiendo la temperatura. Pero después de repente baja. Sensación térmica, 6 grados 7, ¿no? Ah, pensé que un poco más. 6, 7, ¿o no? 7, mira, la temperatura es 7 grados 5. Y la sensación... 5, 1. 5 grados un décimo. Bueno, no, parece un poco más porque no hay mucho viento ni nada, así que... Igual salgan abrigados. Espérate, porque... acá Perico dice 4 grados un décimo. Bueno, por un grado, chicos, no nos vamos a pelear. ¿A dónde estás llamando, Perico? Actualizado. Él a las 8 en punto actualiza con el servicio meteorológico. Claro, actualizó con el servicio. En la actualización de Perico que en la de tele. Bueno, 4 grados 2 décimos es la sensación térmica. Chau, Tomás. Hasta luego. El parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu Personal. Jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo de SMS 2,99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Hace 2 días que trato de buscar gasoil y no puedo encontrar. Recién salí a las 6 de la mañana desde Aedo y estoy en San Miguel y todavía no pude cargar gasoil. Toda la información, lanacion.com. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. dice. Igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brahma.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes que para la Mega? ¿Por qué no te reís hoy, Mega? La Panamericana es un billar, 140, 130, y para el kiosquero Ortiva que llamó ayer, creo que salió una hora antes, le mando un saludo. Yo salí media hora después y llegué 15 minutos antes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chiquilín que sos, chonguito, qué chiquilín! Mira cómo me río. Cuando elige un tratamiento para el agua del radiador, exija TIR, que cumple con todas las exigencias de las fábricas automotrices. Si usted quiere proteger a su vehículo, no se arriesgue comprando agua con colorante. Compre marcas reconocidas. Elija TIR, que es de Bardal, el especialista en proteger lo que usted quiere. Tintins, We Started Nothing. Eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. La foto digital son re lindas, es más práctico todo, pero como decían, no hay nada más lindo que un día de lluvia sacar el cajón de las fotos y revolver y encontrar recuerdos y las emociones vuelven al cuerpo. Claro, porque lo que estaban, una de las cosas que tienen esta, no es la pelotudez de decir, todo tiempo pasado fue mejor, es a lo que te conduce. Ahí tiene, por ejemplo, un día que llueve, mira qué lindo pretexto. Juan, sí, porque eso es bastante básico. Claro, muy elemental. El tema es que al tener vos una cámara digital nueva, sacás 1500 fotos, ponerte a seleccionar, imprimir las 432 que te gustaron, te quita la energía de ir con el rollito de 36, dejarlas y llevarte el álbum. Eso la pregunta decía. Es, ¿hay aún lugares donde se puede revelar? Sí, todavía sí, claro. Bueno, ya se van a acabar. ¿Cómo llevarte bien con tu mujer? Ya. Decirle siempre que sí. Sí, gorda. Eso te queda increíble. Sí, reina. Espectacular. No salir los viernes con tus amigos. Reírte de sus chistes. No salir los sábados con tus amigos. Sonreír. No salir. Volver a sonreír. Comer lo de tus suegros. No ver fútbol. Comer verduras, nunca pizza, bajar de peso. No amigas, no cuñadas, no mirar. No fútbol. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedan o Panda del Furgón. Con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com. Puntuar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. Hoy con Movistar duplicate. Este miércoles, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, además de duplicarte, tenés 200 SMS de regalo. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Panamericana, Ramal Escobar, un verdadero quilombo yendo de capital para el norte. Tengan cuidado, un abrazo. Ustedes no escuchan cuando yo digo, por favor, dejen de utilizar el adjetivo quilombo. Por favor, sean más creativos. No puede ser el mismo pavo, la misma voz, todos los días. Un verdadero quilombo. Siempre el mismo tono, el mismo... Pueden cambiar, por favor, no puede ser tan chongo bobo. Americana, ese tono cansino. Un verdadero quilombo. Esto es un quilombo. Panamericana, Ramal Escobar, un verdadero quilombo yendo de capital para el norte. Dios. Tengan cuidado, un abrazo. Sí, cuidado con los libros, ¿eh? Cuidado con el libro de los sinónimos. Te duele el cuerpo, estás congestionado, tenés fiebre, ¿querés recuperarte rápido? Tapsin Antigripal, por su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. Hola, soy Macaya. Boca del 76, Benítez, Feldman, Gatti, Mastrangelo, Mouso, Pernilla, Sá, Sanabria, Suñé, Tarantini y Beglio. Ordenaditos alfabéticamente te los tiré. Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Grande T. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Grande T. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Macaya, se le van a borrar los dientes postizos. Ponelo de vuelta. Hola, soy Macaya. Bosca del 76. Los dientes. Benítez, Feldman, Gatti, Mastrangelo, Mousso, Pernia, Sá. Los Sanabria, dientes, Macaya. Tarantini y Beglio. Ordenaditos alfabéticamente te los tiré. Se le van a volar los dientes al hijo de puta. Aparte dice la T medio suave. Una T fuerte, ¿sabes qué? Quedan pegados al micrófono los dientes. El micrófono con boca. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Su chica le salió con un plantel, de golpe, sin anticipo. Le dijo así de corta, tus amigos son yo, y él cenó con los pibes en pipo. Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBLA, refresca tu vida. Deportes en la boca de Juan Butilovsky. Muchos temas, así que seremos escuetos, pero con glamour, por supuesto. Hace un ratito comenzó el Juego Olímpico para la Argentina. Fútbol Damas, perdimos 2-1 contra Canadá. Digo, perdimos con nombre propio porque ya me siento parte de la delegación, ¿eh? Iba a decir, hay revancha, María Elena, pero no la quiero ilusionar. Es falso esto, no tenemos ninguna chance de avanzar a la próxima instancia. Porque simplemente somos un equipo inferior al resto de los competidores por infraestructura. ¿Esto por qué no se le da bola al fútbol femenino durante el año? Claro, y después vienen los canadienses. Eso es porque vivimos en un país machista, viejo. Seguro. Eso es porque las grandes empresas auspician al fútbol masculino. Es el imperialismo. Es cuestión de tiempo nada más. Es muy joven la Liga Argentina, tiene apenas 8 equipos, es verde. A este país, ¿sabes qué? Hay que cagarlos a todos los machos a conchazos. ¿Para cuándo? De joder, carajo. ¿Para cuándo Exquisita auspiciando la selección de...? Es una... Qué exquisita. Una rica torta. Representando la torta argentina en cualquier competencia mundial, ¿eh? Gabriel. El próximo partido será contra Suecia, ¿eh? A no perdérselo. Mañana le toca el fútbol de varones, será 9:45. Ojalá pierdan, cállate, maricón. Somos todos argentinos. ¡Uy, el hijo! Se me puso de puro la señora. A costa de Martín. No me digas señora. No la quiero tutear. Mire el grado de seguridad. Ay, que ganen los varones, mariquita perdida. Pero también yo quería que ganaran las chicas también. Yo quiero que gane nuestro combinado. ¿Por qué no le decís a Visa? ¿Por qué no le decís a Mastercard, a Peugeot? A ver si ponen un poco de guita para las minas también, carajo. Está dicho. Mirá el aviso de Peugeot. Todo machista, dejate de joder, carajo. La mina mueve el mundo. Además ellas pueden cantar el himno más fuerte que los Pumas. Grandes marcas. ¡Vamos las tortas, carajo! Los Pumas le temen a las cachorras. Está dicho, el fútbol femenino necesita de inversión e infraestructura. Ustedes, empresas que confían en el país, pueden hacerlo. Mañana 9:45, Argentina-Costa de Marfil, por Canal 7 y Teis Sports. Lo de Messi va a ser anecdótico, va a jugar. Yo, Carlos, acá lo garantizo. Y anoche por Copa Sudamericana. Juan, vos decís que a Messi lo van a prestar. Por lo que pude ver respecto a este fallo que se conoció hoy, hay un vacío legal, no se quieren jugar del todo y la FIFA se va a apoyar en sus reglamentos para confirmar que puede jugar, así que va a estar, ¿eh? Mirá cómo quedó ese auto. Terrible, el auto de Cañuelas, ¿no? Es el Renault 18. Renault 18, break. No, normal. Dios mío, mirá lo que es eso. Parece de papel. Y eso yo no había, para eso no había... Niebla, ¿eh? No. Eso es por indigencia. ¿Indigencia? Imprudencia. Indigencia, imprudencia. Indigencia, falta. Por la Copa Sudamericana, anoche de Cristina, Independiente ganó 2-1 contra Estudiantes. Es el partido de ida, falta la revancha, pero fue buen resultado. ¿Y ganó Independiente? 2-1 en el último minuto. Independiente. Y hoy 20:15 por Fox, debutan Argentinos y San Lorenzo también por la Copa Sudamericana. Ortega, la última, parece que no se va a Arabia Saudita finalmente, sino a Mendoza, ¿eh? Bastante más coherente la elección. Claro. El club Independiente Rivadavia no solo le pagaría el contrato, sino que no costearía un tratamiento ambulatorio en una clínica chilena para que juegue los domingos o los sábados y durante la semana cruce la cordillera y vaya a tratar su adicción al alcohol. Esto es más o menos lo trascendente en materia deportiva. Esos son jugadores de fútbol, actores de Hollywood. Déjame joder. ¿Querés duplicar tu carga siempre? Claro. Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es Claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. En tiempos en los que la televisión logra una metamorfosis en diferentes soportes y en propios, la radio sigue regalando imágenes. El cumpleaños. ¿De quién? De fue Oscar ¿En dónde? En un spa, en un sauna, muy conocido. Están los colmenes. Hola. ¿Hablen? Sí, hablo con el secretario del juez Ollarvide. ¿Secretario? No, señor, el juez habla. ¿Qué? Ah, ¿qué tal? El juez Ollarvide, ¿cómo te va? Fernando Peña habla. ¿Fernando? Peña, el actor. El puto. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué me corta, juez? ¿Qué cosa? No quiere hablar del cumpleaños. Bueno, ahí estaba el juez. Qué voz de loca que tiene. ¿Qué secretario? ¿Secretario? No, señor, el juez habla. ¿Qué secretario? ¡Habla el juez! Te puso como loca. Ya llegan las tapas de todos los periódicos de la República Argentina. Ya. El único programa que se las trae. Ya. El Parquímetro, el único. Ya. ¿Qué es esto, Pablito Zucca? B-52. B-52. Cuando son las 8 y 17 de este miércoles 6 de agosto. Los B-52. Funplex. Intransitable debido a que dos semáforos de la subida a la autopista están mal sincronizados, entonces se avanza de a 100 metros, obviamente imagínate la cola que tenés sobre la avenida. General Paz, mano al Río de la Plata, un enorme resfrío de tránsito. Gracias. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice: la hora de Independiente por la Copa Sudamericana venció 2-1 a Estudiantes. Violencia en Bolivia, 2 muertos y Cristina no viajó. ¿Por qué no viajó Cristina y Chávez? Forro este, sí. La explicación fue que no querían exacerbar los ánimos porque hubo protestas, decían que iban a favorecer a Evo Morales con vistas al referéndum que es este domingo. ¿Referéndum de qué? Un referéndum revocatorio, o sea, Evo Morales dijo, bueno, ok, no se bancan mi gobierno, vamos a un referéndum a ver qué opina la gente para ver si apoya esta gestión o no la apoya. Y en el medio hubo protestas de mineros, hubo 2 muertos, entonces consideraron que había una situación muy violenta como para exacerbar, como decía recién, la situación. ¿Cómo me irrita Cristina cuando dice, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas? Ignorante, no es feminista, es ignorante, querida. ¿No te das cuenta que todos es unisex? ¡Qué mina, Dios mío! Argentinas, argentinos, todas y todos. Como les dije, a todas y a todos. No la aguanto más. Esa persecuta de género. Me tiene harta. Decí que no tengo concha porque tendría la concha llena. Tengo el culo lleno de Cristina. Harta me tiene. Y tocando esos microfonitos. Y un día le va a explotar la boca a Cristina. Ay, cómo tiene colágeno, llena de colágeno. Y cuando mira para abajo, en una conferencia de prensa que se le va todo el colágeno para la boca, se pone trompuda. Toca el atril casi. ¿Por qué topa la boca, Juan Pablo Chisa? No, eso, me lo puedo reír porque se me parte el labio. Sigo, luego de tu apreciación, ¿ah? Sí, seguí. Piden que 22 criminales con tobillera estén presos. Se los acusa de violar y asesinar y lo beneficia la prisión domiciliaria. Macri demora la academia y contrata policías. Serán agentes de la federal y la bonaerense los toma porque les llevará más tiempo y dinero el proyecto de formar a sus policías. ¿Qué toma? ¿Policías en baja? Claro, no, está buscando policías entre 300 y 500 de 20 a 35 años. Que esta es mi duda, en realidad, si es que se los va a sacar a las fuerzas de la federal y la bonaerense. Lo que sí promete es un sueldo el doble del que tienen actualmente. Y sí, se los va a sacar, le va a decir, acá hay otra policía donde van a cobrar el doble. ¿Quién quiere venir? Van a ir todos. Esa es mi duda, el conflicto de intereses entre la nación y la ciudad. El conflicto de intereses está planteado porque el gobierno nacional no quiere cederle la policía federal. Dios. Claro, el conflicto ya está, así que no me lo querés ceder, mira, te los tiento y me los traigo. Y en vez de gobernar todos unidos, en vez de pensar en una sola causa, este país parece una serie de esas norteamericanas de amor juvenil, ni siquiera Friends, de amor juvenil. Qué vergüenza, qué lástima, qué lástima. Luego de este comentario homosexual, continúo con Clarín. La ayuda de Venezuela es cada vez más cara. Prestó $1,000,000,000 al 15%. Eso es deuda externa, para ponerlo lisa y llanamente. Cuando se habla de reducir la deuda, pagar la deuda, etcétera, claro, etcétera, es deuda externa. En vez de ser con el FMI, es con Chávez. Y no es socialismo eso. Sí. ¿Eh? Y no es socialismo, no, tampoco, claro, que ofrece. Claro. El tema es que engañan al pueblo, engañan a la gente que no sabe. Autos, el confort puede más que la seguridad. Es el criterio que los argentinos demuestran a la hora de comprar. Ahí está, después es en pelota, en la autopista. Bussi en camilla en el primer día del juicio. El represor está siendo juzgado en Tucumán junto a Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición de un senador peronista en el año 1976. Alegó un dolor en el pecho y decidieron suspender la audiencia hasta el viernes. Ay, me duele el pecho. Ay, ay, ay. La frase del día está cómico hoy. Y ven un poco de humor. No es lo que nos dicen siempre. No se pongan a la defensiva. Bienvenido sea el chacarrillo, Mario. La frase del día la dijo Martín Lustó, ex ministro de Economía, sobre el polémico secretario de Comercio. Y dijo: Moreno le miente a la presidenta. No. Le lleva información falsa. Cierro, Clarín. La Nación. Por ahora el gobierno no cambiará las retenciones. El secretario de Agricultura, Carlos Chepi, se lo dijo a los ruralistas. Prometió que Moreno no se involucrará en temas de la producción, Cobos fue ovacionado en La Rural. Investiga si Siemens pagó otras coimas en el país. Ignoran el destinatario, fue en 2003. La pesquisa en Alemania. Son casi 5 millones de euros lo que se está investigando. Falta voluntad de negociación, es el análisis de la noticia del campo por Cristian Mira. Los intelectuales y el país de hoy, atención Fernando, la Argentina está necesitando una revolución moral, lo afirma el sacerdote Mariano Facio. En Pekín, como en casa, la foto de Georgina Bardach en el amplio sector de comunicaciones de la Villa Olímpica. De cara al referéndum, Bolivia sacudida por violentos enfrentamientos. Hubo 2 muertos y 38 heridos. Cristina Kirchner no viajó. Me voy a los cuadritos de arriba. A sala semi vacía, esto fue nota en el parquímetro la semana pasada, se vendieron 1,5 millones de entradas de cine menos que en el primer semestre de 2007. Festejó Independiente con goles de Núñez y Gandín, venció 2-1 a Estudiantes por la Sudamericana. Y límites para excarcelar tras la masacre de Los Cardales, se reducirán las salidas de presos con pulseras satelitales. Esta es la información que cierra La Nación. Diario Crítica. Que tiene como título principal Justicia Ciega, masacre de la familia Mancilla, 22 presos peligrosos, de los cuales 17 son violadores y el resto homicidas, cuentan con el beneficio de la tobillera electrónica. Además, Cleto sigue haciendo amigos, estuvo en La Rural y conoció a su toro homónimo. Chávez y Cristina suspendieron el viaje a Tarija, Bolivia, 2 muertos y 33 heridos por la represión policial. Prohibieron en Estados Unidos la campaña de Calvin Klein. Informe especial, presidentes de las principales empresas piden blanquear la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué prohibieron la campaña de Calvin Klein? Intenté ver las fotos, pero debe estar entre las suplentes porque estaba recortado. Y según veo, son bastante insinuantes. Y por último, ¿qué puede ser insinuante? Espera. Más insinuante que un pelotudo vestido de traje con 2 cachetes mal hechos y un caño en el medio. ¿Qué es más insinuante que eso? No sé. Algo de Calvin Klein puede ser más insultante que la cara de boludo de Tinelli en traje y un orto lleno de varices tapadas con angel face y un caño. Por favor. El último título dice Weekend a toda sirena. El comisario se fue de vacaciones con la familia y el patrullero. Nada más en Crítica de la Argentina. Me gané mi sueldo, yo me voy a mi casa. Lo despiden con un aplauso. Adiós. La bandera de Suman. Adiós. Chau, Fer. Chau. Yo vengo a echar un poco de agua cristalina ante todo este mundo confuso y me voy. Chau, chicos. Hasta mañana. Chau, Fer. Hasta mañana. Ídolo, chau. Genio. Chau, adiós. Andá al estudio y grabá La Vergüenza para el final. Bueno. Diablos, ¿cómo pincha? En el arranque de la Copa Sudamericana, Independiente fue más, pero tuvo que sufrir hasta el final. Se produjeron graves incidentes en Bolivia y Cristina no pudo viajar. No pudo, ¿no? Decidió no viajar. Se cagó en las patas, sería Crónica. El mundo según Crónica. Positivo encuentro del nuevo secretario de Agricultura con los representantes del campo. ¿Fue positivo? Y aparentemente sí, porque reiniciaron el diálogo. Igualmente aclaró que no van a modificar las retenciones. Empieza el fervor por San Cayetano. En el primer minuto de la mañana, los fieles ingresarán al templo para ratificar su devoción por el patrono del trabajo. Listo, ya tengo todo. Ya está. Detuvieron a la mujer de Ángel Fernández. El cuádruple crimen de campana. Que parecía que la mujer estaba involucrada. Claro. La detuvieron. Cierro Crónica. Diario Deportivo Olé. ¿Cuándo se María Dolores? Cuando se quema. Chipi, chipi, gol, gol. En la tapa del Olé, se refiere a Gandín. En la hora puso el 2-1 e Independiente logró un triunfazo en el debut de la Sudamericana. El equipo de Borghi jugó gran primer tiempo y ganó muy bien. Otros títulos de Olé: el hijo del Cholo campeón, ganador como papá, se refiere a Giovanni, de 13 años, hijo de Simeone, que juega en las inferiores de River. Ortega se va a Mendoza, como dijimos, tal vez, esto no está confirmado. Pekín, una caricia de Román para Messi, se amigaron los muchachos. Selección, Coco llamó otra vez a Tevez, esto es de cara a un amistoso contra Bielorrusia que se jugará inminentemente. Agremiados contra una cláusula de rescisión, es un tema contractual de jugadores y Boca que es muy amplio y muy discutible. Pero básicamente esto es lo trascendente a Olé, y repito lo que no está en los diarios, Argentina, damas, perdió en fútbol contra Canadá 2-1 en el inicio de los juegos. Aquí tengo, perdón, sí, la que tengo aquí. Aquí está lo de Calvin Klein. Dice Washington: la mayoría de las cadenas de televisión estadounidenses censuraron un anuncio de la fragancia Secret Obsession de Calvin Klein, en el que la actriz de origen cubano, nacida en Texas, Eva Méndez, protagoniza un desnudo en una cama y se mueve de manera lasciva. El anuncio, rodado en imágenes de blanco y negro, tocó la fibra sensible de las cadenas de televisión, que optaron por no emitirlo por considerarlo demasiado sexy. Ahí viene luego. Estamos yendo para atrás, el mundo va para atrás. Era por pezones nomás, era por las tetas. Calvin Klein estimó, no obstante, que la polémica que suscitó su anuncio es exagerada. Con estas prohibiciones nacen las perversiones. Por estas prohibiciones nacen las perversiones, las violaciones. Casi siempre, no siempre, pero ayuda. Además, una autocensura, porque no es que el gobierno dijo, no es que ni siquiera hay un padre diciendo, chicos, esto no lo hagan. Está tan internalizado el padre que automáticamente no lo hacen. Sí. Y por qué esta... mejor para que se conozcan las imágenes que prohibirlo, porque ahora todo el mundo va a averiguar de cuáles son las fotos. Digo, por esas prohibiciones empieza la perversión, el amor a lo prohibido, a lo ilegal, en vez de tener un mundo libre en el cual cada uno es responsable de sus actos, ya sea matarse con 40 gramos de cocaína por la nariz o por el culo, o ser bisexual, trisexual o lo que mierda fuere. Pero seguimos ante gobiernos que se creen con la autoridad moral como para dirigir a sus pueblos. La fotografía ganadora en los periódicos es... Casalla, la tapa de espectáculo de Clarín da también, ¿eh? Sí, sí. ¿Te parece? Sí. Está como... Creo que gane la de Eva Méndez, así. Está como yo medio iba... muñeco. ¿Qué tenés vos? ¿Vos qué tenés? No, yo iba a decir esta. A ver. Crónica. Celia Cruz con un... Celia Cruz... Celia Cruz con frío. Hay una falsa Celia Cruz con un Cayetano en la mano en la tapa de Crónica. Foto del día del parquímetro. El parquímetro. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Qué tal? Veo que te gusta el auto. Estaba mirando. ¿Este entra en la promo? Sí, sí entra en la promo. ¿Pero subite? No. Dale, subite, sentate. Bueno, dale. Ahí corres el asiento. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Y dígame, ¿viene con aire? Sí, con aire, dirección. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Wow, me gusta el tapizado. Pero tú te ames, ¿eh? Bueno, ¿tenés diferentes colores? Sí, obvio, obvio. Tengo colores disponibles. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Promo cuenta regresiva Renault. Hasta el 31 de julio tenemos 5 modelos a muy buen precio. Porque a todos nos gusta que nos doren la píldora, pero más lindo es que nos doren el bolsillo. Promoción válida en Argentina del 12 al 31 de julio, ambas inclusive. Consulte condiciones en www.renault.com.ar o en concesionarios oficiales Renault. Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Hay personas que se pasan toda la vida buscando respuestas. Vos que sabés, no busques más. Búscape, el mejor lugar para definir tu compra. Entrá en www.búscape.com.ar. Regístrate y participá del sorteo por una Nintendo Wii y varios MP4. Con Búscape, siempre terminás ganando. Búscape, tu decisión de compra siempre. Demoras en el tránsito en Avenida Rivadavia a la altura del 18.300. Una señora embarazada dando luz en plena calle. Hay como 7 cuadras de cola. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu Personal. Jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo SMS, 2.99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos bien morenos, y sin dudarlo mucho le expresó: oh, oh, ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente.

Encuesta de hoy. Jonathan Bermúdez. Este programa ya se podría llamar Entre Avisos. Tenemos más avisos que programa. Bueno, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días. Sos un loco de las encuestas. Hola, bueno, sí, aquí tenemos la de ayer. La de ayer decía, ¿tenés perfil armado en alguno de estos sitios? Facebook, 53%, ganó. Ninguno, 38%, salió segundo. MySpace, 13%, salió tercero. Y último, High Five. Me pareció raro, te digo, Carlos. Sí, bueno, pero Facebook está mucho más difundido. Pensé que High Five iba a tener un poco más. A la larga me parece que todos van a terminar en MySpace porque todos terminan con Bill Gates al final, pero bueno, sí. Como con el Messenger. Igual, ICQ. Te digo que Facebook arrasa, ¿eh? Sí, claro. La de hoy es, ¿qué navegador preferís? Atención, entras en el www.enelborde.com y ahí haces clic en el blog de Jonathan y la encuesta del día la vas a ver enseguida. ¿Qué navegador preferís? Votando ya, Explorer, Firefox, Opera u otro. Yo a miedo ya de quedar como un botón, yo no voy a elegir el Explorer porque tengo el detector de huellas digitales que en el Firefox no me toma cuando hay una casilla de contraseñas. No puedo creer. Ah, claro. A mí realmente sí. A mí... ¿Vos Firefox usás, yo no? No estoy muy... Mira, ya empezaron a votar. El Firefox tiene más cositas para meterle y toquetearle, las pero... Las pestañas. No puedo sacrificar mi huella digital. ¿Dónde votan, Jonathan? www.enelborde.com. Ya va ganando Explorer, 50 votos, 50% de votos con 3 votos. Firefox con 3 también, van iguales. Opa. Van iguales. El mío, ponelo por favor a Firefox. Fenómeno, yo voy con Explorer. El parquímetro. Esto es Australia o Australia. Son las 8:45. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí otra vez? Yeah, the Shins. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Cómo les va? Bienvenido, maestro. ¿Sabes por qué voy yo? Yo te voy a decir por qué voy yo. ¿Por qué? Porque es así, ¿eh? No. Sí, lo voy a contar, loco. ¿Qué vas a contar? Le voy a contar por qué volvió la gorda. No sé, ¿cómo decís la gorda? Bueno, porque tiene cosas para aportar para el programa, porque claro, le quedaron cosas por decir. Porque tiene que contar los putos lindos insólitos que a le Susana le dicen gorda, bienvenido sea el apodo gorda para mí. Gorda es una obra exitosa en la calle Corrientes, bienvenido el apodo gorda para mí. Está relacionado con el éxito, todo lo que sea gorda. Bueno, ¿por qué viene? Vení a ser una gorda. Sí, ¿qué pasó? Estaba entrando los cosos eso. Los cosos esos son unas rosquitas que nos manda Movie City porque por la película de los Simpsons. Claro, sí, el 10 de agosto a las 10 de la noche Movie City. La vio y entró para acá adentro. Entrar para afuera, boludo. Fernando no vuelve al estudio por una dona de fresa, vuelve para aportar cosas. ¿O no? Volví por la dona. No. Aquí hay un correo electrónico que dice Verónica. Sí, contá los putos lindos insólitos. Besos, dice Vero. Bueno, les voy a contar. Claro, porque con esto de que yo pido... Che, tengo que llamar a una comisaría porque, mira, te leo la noticia. ¿Qué hablando yo? Bueno, ahora te leo la... ahora te voy a leer la noticia insólita de lo que pasó con un comisario. Y yo tengo una de swingers. Bueno, ahora me cuento. Y yo tengo una inquietud con respecto al correo para plantear para después también. Ahora, hagámoslo y después hagamos línea. Podemos hacer un bloque, sí, mira, tan larga es la tanda, podemos hacer nosotros un poquito. Un bloque, ¿cómo decís? Un bloque casi tan largo como la tanda. Claro, escúchame, si la tanda es por nosotros, no nos vamos a desaparecer nosotros. ¿Y no? Es ridículo, no vamos a hacer la gran burla mundial, que el mundo está yendo al revés, nosotros vayamos para el derecho. Si los avisos están por nosotros, no dejemos de estar. Bueno, cuenta entonces. Bueno, con esa voz autoritaria. Fernando, por favor, ¿puedes contar los hermosos, los insólitos, puto lindo que te han dicho? El más raro fue en Montevideo la semana pasada. ¿En Montevideo? No, boludo, en Moscú. Salía del buffet, del restaurante del hotel. Sí. ¿Qué hotel? Decilo vos que tenés mejor voz que yo. Sheraton. Y en un momento viene un matrimonio, así muy de usted y su marido, Elisa. ¡Ay, mira qué lindo! Clase media. Muy Elisa y su marido. Y detrás venía la nena, que tendría 14 años, 15 años. Y más detrás, la loquita. Un nene. Un nene que perfilaba. Claro. Un nene de 16. Modernito, viste, los nenes 16. Se ve que iban de vacaciones, eran vacaciones de invierno. Salían los cuatro del restaurante. Así salen los padres. Sale la borreguita de 13 y a los 3 metros el pibe. Me dice, chau puto lindo. ¿Cómo no estoy solo? Dijo él. ¿Cómo no estoy solo? Sub 18. No. Después me pasó uno muy insólito en la sala de espera del dentista. ¿En lo de Rafa Grassi? En lo de Grassi. En la sala de espera de la TAC, de la tomografía, de la tomografía computada para la boca. ¿Ahí en la calle Uriburu? Sí, ahí. Porque me estoy por hacer un implante en el diente, en la boca. Un diente que mordí con una aceituna, les conté esa, ¿no? No. En la embajada del Uruguay estaba con China Zorrilla, lo cuento siempre, Juan, no pasa que no me prestas atención. Que te pones a hablar con tanto sinónimo, tanto glam, tanto color que me nubilo. Fui a la embajada del Uruguay el año pasado y mordí una aceituna, pensando que las aceitunas de la embajada de mi país iban a estar ya descarozadas y con algo adentro. No, tenía el carozo. La loca mordió con alma y vida y me rompí una muela por la mitad. A lo que China me dijo, ¿te está sangrando la boca? No, te está sangrando la boca, me dice China, me salió Marilena. Querido. Y entonces estaba en la sala del ATAC, había mucha gente, habría 20 personas sentadas, Vieron que entrar a una sala de espera ya es bastante inhibidor. Y eso es lo más interesante que pasó en la sala. Te miran todos. Sí, pero ya cuando uno no es nadie, te miran todos. No, claro, por eso. No, lo digo por vos. Digo, claro. La única novedad es alguien que entra. El resto siempre queda igual. Claro, de que lo que voy a decir. No, no, de la aclaración cuando uno es nadie, me parece. Claro, ya cuando no sos nadie, la gente mira. Imagínate cuando entro yo. Claro. Claro, porque aparte yo no soy un famoso normal. Es así. Está bien. ¿Y qué crees que te...? A mí me pesa eso, ¿eh? El famoso marginal. Sí, te pesa los huevos. En el orden.com. No, en serio, es como que no sé qué piensan que voy. La gente piensa que yo entro a un lugar y me voy a poner en pelotas y voy a decir, ¡la puta que te parió! Y voy a jalar 40 gramos de cocaína y me voy a meter una silla en el ojete. Así, esa es la fantasía que tiene de mí la gente. Y solo lo hiciste un par de veces. Che, por favor, cuando ven que soy un señor civilizado, que digo buenos días a todos, ¿cómo están? Viene la doble sorpresa. Es como que entra un león a tu cuarto y te lame la mejilla. Claro. No entendés qué pasa. Entonces, cuando entré a la sala, que habían 20 y pico de personas, una viejita de Barrio Norte, esas paquetas, me mira y me dice, ¡puto lindo! Señora, no le pregunté su nombre, pero usted es amorosa. Dijo que escuchaba el programa todas las mañanas, pero fue genial. En un silencio que se cortaba con una hoja de lechuga. Una hoja de albahaca. ¡Puto lindo! ¿Y cómo reaccionó el resto de la platea que esperaba su turno? Algunos sonrieron y otros viejos carcamanes, viejos chotos. ¿Me entendieron? ¿Por qué me mirás? Miraron con cara así de, ¿qué está pasando acá? Claro, vos imaginate que la gente que queda fuera de código no entiende nada. Claro. Entra uno y le dicen, puto lindo. Pero fue muy graciosa esa señora. Bueno, después me pasó en un avión, en el Bombardier de Pluna, un loco de mierda. Siempre hay un loco. Y los que escuchan este programa, que son los que me gritan puto lindo, generalmente están locos. Y bueno, entré al avión, es un avión chico, muy moderno. ¿Se cabe parado? ¿Eh? ¿Se cabe parado en el Bombardier? Sí, se cabe parado. Me da la impresión de chico, pero caben los mismos que en una chancha. Es como el Twingo, sí. Es grande por dentro. Es grande por dentro. Y de atrás del fondo. ¡Putaína! El Bombardier entero viró. No, no lo podían creer, claro. Parecía que se iba a detonar después de ese grito. Pero lo mejor fue que yo no me hice cargo. Entonces, deben haber pensado, el pibe está loco. Pero usted siga gritándome puto lindo. No, pero vos prometiste que vas a devolver un saludo principesco. Yo, bueno, por moviendo ese... la palma de tu mano. Sí, no, siempre... No lo dejes pagando. No, ese día lo dejé pagando. Y ayer una chica que me persiguió 3 cuadras en un auto. ¿Al grito de o en serio? Al grito de. Sería una del club. Y ahí andaba, porque sí, 3 cuadras, con una mano manejaba y con la otra medio cuerpo afuera. ¡Puto lindo! ¡Puto lindo! Pero usted siga gritándome puto lindo, porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza, Fer? ¿Ya lo terminó? La vergüenza es que te agarre un ataque al corazón justo antes de declarar. Bueno, tengo acá la noticia, El parquímetro. Relevan a comisario que se fue de vacaciones con el móvil policial. Esto fue en Santa Fe, un comisario de la policía santafesina fue sumariado y pasado a disponibilidad luego de ser encontrado en un camping de la zona costera provincial al que llegó a bordo de un patrullero. Yo voy a llamar, como que soy productora radial. ¿A quién vas a llamar? ¿La comisaría? A la comisaría. Es la comisaría, ¿no? ¿Este el número? Señora Nelly, voy el lunes voy a señora Nelly. El viernes está anunciado. Mira si voy el lunes. Y está el comiendo viernes. Fabio Po. El viernes vas a comer solo con Mirta Legrand. El viernes, sí. Grábenlo. El viernes. A solas. ¡Uy! ¿Qué pasó que se animó? Y se animó. El viernes, a solas, con la chiqui, Fernando Peña. No, podés hacer la previa conmigo el viernes acá, ¿no? Vamos a ver. Lo que no se va a decir en el almuerzo. ¿Qué te vas a poner, Fer? Me viste Mariano Toledo, va a ser sorpresa. Bueno, a ver, ¿vamos? pico de rating, ¿eh? Otra que roban. 0349 243750. ¿Y ahora? Ya digo. ¿Qué le vas a decir a la...? Que soy de prensa, que quiero averiguar. Dicen que tiene una vieja que está del orto, ¿no? A ver. Mi nombre es Patricia. ¿De qué radio soy? De Real Radio. De Magdalena, el Continental de Magdalena. De Magdalena. Tiene que ser bien Magdalena. Bueno, si te están choreando, por ejemplo, ya sí. Es un problema. En Santa Fe. ¿Qué localidad es? En... espérate. Castell... Rafaela. Sí. Mirá, qué lindo teatro. Hemos hecho funciones en Rafaela. 10 de octubre, Mar del Plata, allá vamos a hacer función. En el Teatro Güemes. No atiende nadie, che. ¿Habrán discado bien? Yo tengo otra noticia. Bueno, a ver, cuéntanos. ¿Qué va a sacar el teléfono? Lo que pasa es que deben estar llamando mucho. Y yo tengo, no le interesa a nadie, ¿eh? La noticia dice: buenos días, Milagritos. Ahí tienes otra, ahí tienes. ¿Qué te pasa, Cristina? Ahí tienes otro teléfono. La noticia dice: hasta el domingo está la fiesta swinger más grande del mundo. La fiesta Swing Fest. En esas fiestas yo quiero aclararle algo a los swingers. Por hacerse los boludos, o pierden al amor de su vida, o se enamoran y luego ya no son más... Esa es la... Se cagan en lo que digo. No, es interesante. Estoy muy de acuerdo y conozco casos. Es una boludez el swinger. Por hacerse el canchero, para hacer esas cosas hay que ser prostituto. No se puede ser un civil normal. Además, si tenés ganas de fiesta, anda a una orgía, no vaya con tu mujer. Es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Che, no contesto. No, no es un buen consejo el que doy. Lo mío es un fracaso, ¿eh? Tal vez lo que le calienta al el swinger, y ya podemos hablar del tema. Los swingers son todos unos imbéciles, se hacen los cancheros, los superados, y luego terminan enamorados de otra, dejan a su mujer, o llorando porque su mujer se fue con otro. O perdiendo a su mujer, o su pareja, o lo que fuere. O si no, dice, ve, yo ya dejé a mi mujer o a mi pareja o lo que fuere, ya me meto aquí de lleno y en la segunda vez ya está enamorado otra vez. No se puede, un tierno no puede ser swinger. Es así. Solamente un prostituto frío. ¿Mm? Señora, estaba con las noticias. Sí, bueno, le estoy diciendo. Yo justo quería ir a este hotel. De vacaciones. ¿Cuándo se va usted de vacaciones? Justo este fin de semana yo me iba a ir para Miami. Ajá. Y entonces... está ocupado, pero voy a llamar igual. ¿Pide una habitación? Están llamando. Conecto. ¿Estás llamando? Sí, le está llamando. ¿Cómo está, Milagros? Muy bien. Yes, Kathy, this is Milagros López. Hello, I would like a room for this weekend. Let me connect you to reservation. Thank you for calling the Westin. Just para continuar en español, este es el hotel. Por favor, oprime el número 1. If you would like to continue, este es el hotel. Please press 2. Pero dime. ¿En inglés o en español? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La fiesta Swing Fest. ¿Cómo se llama el hotel? Hello. Thank you for calling reservation. Hello. One of our associates will help you plan your personal. No, eso es un grabador. Es un grabador. Rest assured that la fiesta Swing Fest. That's why your call may be recorded. Ha desbordado la capacidad de un hotel en Hollywood, localidad del sur de la Florida. Está prohibido hello? Hola. Atiende, Perica. Está thank you for calling reservations. Ya te escucharon. One of our associates will help you find your personal Western hotel. Por eso yo no puedo Western vivir en los Estados Unidos. Está prohibido intentar tener sexo con empleados del hotel, dice la noticia. Eso está bien. Hasta el domingo el Hotel Westin Diplomat Resort recibirá a parejas swing de todo Estados Unidos. Suena. Hi, this is Tracy with the Westin. Can I have your name, please? Yes, Tracy. My name is Milagro López. I am from Cuba and I live in Miami. I have to go to the hotel to Hollywood because my sister is having an operation. I would like to stay there. I can barely hear you, sir. Hello? Can you hear me? Can you hear me? It sounds like you're really far away. You may need to call back and get somebody else. Hello? Don't hang up on me, please. Hello? Okay. Yes, hello. My name is Milagros Lopez, and I have my sister. I live in Miami, Florida, and I have my sister in Hollywood. She's very ill. I have to get a room this weekend, please. Coming in Friday and checking out maybe midweek next week, you know. So what day next week do you think? Tuesday or Wednesday? Thursday. She's having an operation. Thursday? My sister. I am Milagros Lopez, and I'm from Cuba. I live in Miami, Florida. Okay. Unfortunately, the property is not available coming in on the 8th and checking out on the 14th. Why not? It's full. Can you make an exception? I have no rooms left. But huh? Can you make an exception? My sister is very ill. I wish I could, sir, but I can't. Excuse me, my darling baby. I am Milagros Lopez. I am a woman. I'm 78 years old. Oh, sorry. Yeah. I was just going to say, too, I have another property. The Diplomat Golf Resort and Spa is 1 mile from this property. I can see if they have rooms for you. No, I want to stay there. Oh, I'm sorry. It's full. Well, I don't know how many days we have. My husband is already staying there on the weekend. I know he checked Your a room. Your husband already has a room? Yes, yeah. He's got a room. It looks like every day is sold out. I'm checking individual days, and I have nothing, unfortunately. But listen to me, my baby. What is your name? My name is Tracy. Tracy. I am Milagros. My husband told me he's going to go there for the weekend. So I said, I can take advantage and visit my sister. So my husband is staying there on the weekend already. You understand? Yeah, he already has a room, you said. He has a room already. But I don't have any other rooms. No, he's got his room. I want to go with okay. him. Okay. Mm-hmm. He's got he already has a room then. Yes, it's a convention. What type of convention is it? I'm not sure. What's his last... Can you spell the last name? Lopez or Smith. Smith or Lopez? Lopez Smith. Or Lopez? Yes, or Smith. Smith. What type of convention? Tracy. I'm just looking. Yes, but what type of convention are they having at the hotel? I don't know what type of convention. They have so many different conventions. And all you are a bitch. You are a bitch. Because you know the convention. It's a swinger convention. I'm recording this call. I'm going to sue you because you are there. You are... I'm blaming you because my husband is going there. Tracy. If your husband's going here, I'm looking to see if he has a reservation. Yes, you are lying to me. You know. I'm not lying to you, ma'am. Yes, Miss Tracy. I'm recording this conversation. You are... I hope they are recording it, because you just called me a bad name, ma'am. Yes, I know. I'm trying to look to see what the convention is. You are a bitch. Give me any information. You are a bitch. You are a bitch. A rotten bitch. You are... Okay, I'm releasing this call. Oh, I don't have to take this from you. I'm releasing the call. You bitch. Bye-bye. You bitch. You bitch. El Parquímetro. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los Pumas, siempre. Para el mundo, acá estoy, espléndida como siempre, estacionando mi Fiat Punto, que tiene sensor de estacionamiento. Sonreí, Mónica, que cada toma es un cuadro. ¡Cuánto glamour! ¡Diosa Argentina! Ahora sí, bajo de mi punto para que el mundo disfrute mi belleza. Mónica, hoy en París gritan Monique, Monique, ya sos patrimonio de la humanidad, magnifique. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brahma.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vacaciones con Club Personal, vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del paseo a la plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal, hay muchos beneficios para vos, hay muchas emociones para vos. Basta de todo. Basta. Te demoré, pues. ¡Ah, acá estamos! ¡Hola, Eustaquio! ¿Qué pasó? ¿Te demoraste demasiado rápido? Sí, menos 10 llegas. ¿Para sí, qué me vienes? Me demoré porque justamente vine de Caseros. ¿A qué fuiste a Caseros? A buscar una torta. ¿Qué nos trajo para el programa? Sí. ¿Por qué? Y porque justamente, o sea, el tema fue que me la quería preparar para el cumpleaños, pero mandó el freezer arriba. ¿El freezer qué? Mandó el freezer a que lo cumpla Rafita. ¿Qué? ¿Cómo se va la vela? Lo tres decimos, Rafa. ¿Cuándo lo mudamos a Belgrano? Eso es una decisión, una pregunta. Dos. Segundo. ¿Cuándo se va a cumplir el contrato? Bien, tercero. Y bueno, después es que consigo la mina adecuada. Una mina adecuada. Rafa, ¿estás hermoso? Sí. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Camito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. TIR es el producto indispensable para el radiador, ya que cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por las principales fábricas de automóviles. Para proteger al radiador, use TIR. Es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Unicenter tiene un consejo para darte. Contrariamente a lo que digan las terapias de pareja, algunos problemas sí se pueden solucionar sin hablar. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Estos son los ejes que movilizan al mundo. Alarma por el avance de Hugo Chávez con las medidas que Venezuela rechazó. El prestigioso diario The New York Times publicó hoy en su portada que el caudillo caribeño impone las reformas que fueron rechazadas el año pasado. Son 26 disposiciones aplicadas por decreto. Los japoneses recuerdan el horror de Hiroshima. Se cumplen 63 años de la última bomba atómica que causó más de 250.000 personas muertas hasta hoy. Unas 45.000 personas se concentraron en el Parque de la Paz. Perdón, locutor, ¿cómo, por qué dijo Hiroshima? Porque se dice así. ¿Y cómo se dice el deporte? Sí. Y, Sí. ¿Cuál era la otra? ¿Una sueca? ¿Bosnia era o no? La alemana. La empresa. Esa. Skanska. Es un fenómeno, este sabe todo. Estados Unidos, otro mal día para el sector hipotecario. Freddie Mac, el segundo financista residencial del país, reportó pérdidas de 821 millones de dólares en el segundo trimestre. El gobierno había lanzado un plan de salvataje. Violencia en Bolivia a 5 días del referéndum. Hay 2 muertos. Fue en la ruta que une La Paz con Oruro, en una protesta de mineros que reclaman la reducción de la edad jubilatoria. El domingo Evo Morales y 8 de los 9 gobernadores ponen en juego sus cargos en plebiscitos revocatorios. Y estos son los ejes que movilizan a la Tota Santillán. Eligieron a las famosas con el ombligo más sexy del mundo. Si bien la cantante Rihanna, nacida en Barbados, ubicó en el primer lugar, sobresalió la actriz Helen Mirren, que quedó en el tercer puesto con 63 años de edad. La lista fue publicada por la compañía Anti-Bloat de alimentos prebióticos. América 2 mantiene proyectos, pero ya evalúa algunas variantes. Pachu y Pablo continuarán hasta fin de año sin sobresaltos. Para esa franja también se analizan, por cualquier imprevisto, proyectos periodísticos y de rubro infantil. Con la famosa Onda Verde, con la producción de Flavia Palmiero. ¿Les interesa, chicos? No, sí. No, la verdad que no. Bueno, temperatura 6 grados. Se llama Duffy y es la cantante número 1 del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rock Fairy. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico. Remix 080808. Con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto, In Search of Sunrise 7, Asia. Mezclado en vivo por el rey del trance. Revista Remix 080808. Con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. ¿Te duele todo el cuerpo porque estás engripado? ¿Necesitas recuperarte rápido? Dapsin Antigripal, por su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. Hoy con Movistar Duplicate. Este miércoles, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, además de duplicarte, tenés 200 SMS de regalo. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Distíngase de los otros oyentes radiales. Conviértase en espectador del parquímetro y no de su propia vida. El Parquímetro, un programa de radio que se ve. En un desafío, comenzamos una nueva sección que se llama Juan Pide. dado el llamado de la señora Milagros López a los Estados Unidos, por el cual aplaudimos. ¡Bravo, señora! Muy bien. Tres, señora Mitch. Sí, está tres. Sabes que tengo ganas de llamar de vuelta. Contribuye a la ruptura de matrimonio. Es cierto, sí. Porque esconde. Sí. Pero le cantó la marca otra vez. Bueno, mientras Milagros le la manda otra vez a la mismísima mierda, Tracy. Juan Butilovsky. Sí, ¿cómo voy a caer de risa? ¿Cómo voy a caer de risa? Estás aprovechando el momento, turro. Juan Butilovsky tendrá un... una misión. Una misión, un desafío, sí. Con su gran inglés, ¿por qué no pones un poquito de grabación de Juan hablando inglés? Hola. A ver. Good morning, good evening, good afternoon, oh my good. Lo que son las gambas de esa rusa que viene caminando. Qué para... campaña, ¿eh? Hombre de Olé bajo el brazo. ¿Cómo se vendió Olé, eh? Hola. Juan tendrá la misión de llamar a un lugar en los Estados Unidos y pedir algo. Si lo consigue, sigue, tendrá su premio. Impresión, por Dios. Quiero aclarar que yo, mi colegio fue bilingüe, de jardín a quinto año, y luego fui inglés particular, pero los mecanismos... Yes, with Tracy, please. Tracy Jennifer? Yes, from Tracy front desk. Reservation. The reservation. At the golf resort? At the hotel. Tracy, I just spoke Tracy with... Tracy Jennifer catering at the golf resort? Listen, it's at the Westin Diplomat Hotel. Okay, well, Tracy works where? At the Westin Diplomat. Yeah, what department does she work in? I don't know, you just passed me with her 20 minutes ago. Again, let me ask. Qué mal humor tienen. Esto me da ganas de no regresar a los Estados Unidos en los próximos 20 años. Ahí está otra vez. Porque ya saben que la puteó. Ya debe estar el 911, debe estar ya las fuerzas de SWAT en el hotel. Deben estar. Ahora nos tiran un misil por el teléfono. Hello. Hello. Hello. ¿Qué tiene miedo? Se toman todo tan en serio, sí, deben pensar que es Milagros López Chita. Claro. Ya no se puede vivir en ese país. Pobre mi sobrinito, che. Hello. Sir, I'm sorry, I can't help you. I don't know what Tracy is going to connect to. Listen to me. You are a bloody son of a bitch. You are a bitch. You are also protecting the swingers. You bitch. God is going to forbid you. You know what I'm saying to you? Bueno, Juan, a ver cómo le va, Juan. I'm ready. Protecting the swingers. Voy a procurar pedirle flores para una novia que tengo en los Estados Unidos y se las quiero enviar desde acá, desde la Argentina. ¿Qué es lo que le dijo? Porque en este hotel hay una convención de swingers. ¿Qué es lo que hizo? Y gente que intercambia pareja, sexualmente hablando. Ah. Y por eso yo le dije, hasta de lo que se va a morir, cómo van a tener en el hotel gente que intercambia pareja, claro, por ellos Dios. Hospedan, no hacen nada. Sí, contribuyen, bueno, como el lugar. Si no tuvieran el lugar, no podrían hacerlo. Amor libre. Y yo recalco. No vale decirle que vos sabés hablar en castellano, ¿eh? Si te preguntan, sí, bueno, no. Vos decís... ruso. Sí, claro. Only ruso. English. Like the classic particular. Vos estás en Rusia, ¿no? I am from Romania, claro. Sí. Lo va a tener el ojito y lo va a tener un rumano, ¿eh? ¿Hello? No. Ahora sí, Pablo. A ver, Juan. Flowers and other unique gifts. Your call may be monitored and recorded for quality and training purposes. To see the most up-to-date tracking information and to shop, manage your account or get help online, please visit www.proflowers.com. To place an order, press 1. To track an existing ProFlowers order that begins with... If you would like to track your package now, you can go to www.proflowers.com and click on the track/modify order link in the left-hand navigation bar. Mañana 2x1, senta un tragedy. Slowly, thank you for your patience. Please continue to hold for the next available representative. Mañana es un buen día para ir al teatro. You're welcome. Gracias. Últimas semanas de Sit Down Tragedy y de La Oscuridad es Música. Margarita Silva. Ayer me encontré con Oscar González Oro. ¿Y qué cuenta? Face to face en Martínez, así, track. Y quedamos heladas y me dio la mano. Please, pick up the phone. Sí, en serio. ¿Te cuento mi incidente con el correo mientras? Uy, ay no. Me dio como una nostalgia. ¿Pero a dónde? Nostalgia, como una nostalgia. ¿En la calle o en...? En la calle. Estaba yo, Martínez, caminando. Yo venía caminando. ¿Y dijeron cómo le va? No, nada. Yo venía, tú estabas hablando por teléfono. Ahí está Juan. ¡Cuidado, Juan! Thank you for calling. My name is Sheila. How may I help you? How are you? No, hi, Sheila. Fine, thank you. How may I help you? Yes, I am John from Romania. I need buy flowers from my girlfriend. She lives in Las Vegas. When do you need these delivered? Repeat, please. When do you need them delivered? Today. Okay, I'm going to transfer you to a florist. We don't have same-day delivery. Slowly, okay. Please, because in Romania I don't speak English very well. Okay, I'm going to transfer you to a florist. We do not have same-day delivery. Okay. Okay. Okay, hold on. Me la ayudo. 12 margaritas. Hold on, hold on. Hold on, que esperes. Yes, yes, no, don't problem. Por favor, espere un poquito. En nuestro próximo capítulo traemos a alguien que no sabe escribir y nos burlamos de su falta de ortografía. Y después ponemos un caño y bailamos gatos. Yo te ayudo. Mira, con el mal humor que atienden en los Estados Unidos. Es muy cerrado su inglés, por eso entendí ese, how flowers. Es cerrada su cocina, por no decirte otra cosa. Con el humor que contestan. ¿Ustedes no entendieron how flowers? No, es cerrado. Pero mira, con la poca ganas de ayudar. Pero están anotando hasta dónde llegué, ¿eh? ¿A dónde estás yendo ahora? Está yendo a averiguar si hoy hacen delivery. No, está mandando a un florista pequeño, porque ellos no mandan flores. Good morning, how may I help you? Hello, I'm John from Romania. I need buy flowers because my girlfriend, Sheila, lives in Las Vegas. Okay. And what would you like to send? Today, please. What would you like? I don't know. How flowers do you... you what? Roses? Roses, no. More eccentric. Tropical flowers. Orchideas? Tropical? No. Violets? Exotics? No, I don't like it. Margaritas? It's a drink. Daisies? Yes. No, tirale otra, sí se tira otra. Order, please? Margarita daisies. Yes, are fresh? And what do you have for a budget? Poppies. I don't know, 12? Okay, and, the cost would be $50 plus the service charge, so it would be $69.98. $50 the flowers and the travel for the flowers? Yes, the total of $69.98. Okay, $70. Yes. Do you have pots? I'm sorry? Do you have pots? Okay. Buds? Sorry. Qué malo eres, Diego. Está bien que pidan marihuana. No, sorry. Hello. I am Milagros. He doesn't speak English very well. How are you? Good morning. Good morning. It's my grandma. Yes, I am his grandmother. He would like to send flowers to his girlfriend. Okay. Okay, and does he know what flowers he would like to send? Yes, he would like to send 10 orchids. 10 orchids. 10 orchids. Daisy margaritas. I prefer daisy margaritas, okay. Grandma. Okay, he prefers daisy margaritas, but what I'm saying is that it's better to conquer a girl with 10 orchids and not with daisy margaritas. What do you think? I think it depends on the girl. Yeah, I know. If I were a girl, his girl, I would prefer 10 orchids. What would you prefer? I like the simplicity of the daisies. You like the simplicity? Okay. My girlfriend is sweet. It's simple. Okay. It's beautiful. Let's go with the daisies. All right. Let's go with the daisies. Okay. Two dozens. So. Ella es bien simpática. Two dozens, baby. Hello? Yes. Two dozens. And she's calculating. Okay. Now, would you like to add a balloon to that as a nice finishing touch? Yes, let's do that. Yes, please. What did she say? And I love you, Mylar balloon? I love you with a balloon. John. Okay. Yes. Ah, I understand you. You take your credit card, come on. Te la vamos a mandar aquí mismo, a la Argentina. Ok. Bien. Te llega aquí. Mándasela a tu mujer. Ok, and... This is for delivery today. Dollars. But this is in Buenos Aires, Argentina. Yeah, in dollars. Come on. No, grandma. Such a great moment. Yeah, this is in Argentina. He's going to pay with a credit card. Recipient's first name? Sorry. I am paying. The girlfriend's first name? The girlfriend's first name? Carolina. Carolina. D-A-R-O-L-I-N-A? Yes, Carolina, like Sweet Caroline. And the last name? No, we don't need last name. I do need a last name. But we don't want to put the last name. Okay, and she's in a hotel? No, she's at her house. Okay. And her phone number? That we don't want to... Right. Why do you need that information? This is the FBI or a flower delivery, my baby? It's a flower delivery, but we... So you don't need that information, you bitch. Frankie, grandma. You don't need that information, you bitch. You don't need that information. I'm tired of you people asking for information. Then you send me... You pick up on taxes. You send me bills I don't need. I don't need that information. I am tired of you people of the United States. Investigating... I need the phone number. Investigating my life. Go and fuck off. You are and make me tired. Always information, FBI, CIA. Shut up. I'm going to put out some, go make some business instead of inquiring about people's life. I am tired and fed up of you American people. Good morning. Hello? Okay, are you... I said good morning. I said good morning and fuck off. If you're ready to continue in a civil manner, I would appreciate... No, I am not ready to continue. Thank you very much. Bye-bye. Pobre chica, la señora. El manual de la buena educación, sí. El respeto, la paciencia. Ojalá todos fueran como la señorita, Dios, que me atendió. Mira, yo estoy cansada. Pero no, usted está demasiado irritable, señora. Porque yo he vivido ahí muchos años. Te sacan. Sí, quieren saber todo. Luego te mandan 450 panfletos de todas las flores del mundo y te cansan, te llenan el P.O. Box con 500 panfletos. ¿Qué tiene que saber ella? El teléfono y el apellido. En este país siempre es así. Gracias por la ayuda, por señora, favor, no tienes que dar información de nada. No llegas a ningún lado. Laughing at the things that I had planned. The map of my world gets smaller. Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? 9:30, 9:30 de la mañana. Se le subió la presión a Milagros López. Ya estoy cansada ya. Muchos años he sido víctima de ese sistema impenetrable, sofocante, claustrofóbico. Ay, ya, mira, ya sé cómo son. ¿Tú sabes lo que me sucedió a mí? ¿Qué le pasó? Hay un sitio, Becky. Vente. ¿Cómo estás, Becky? Bien, buenos días, bueno, chicos. Becky. Hola, Becky. Diego. Gustazo. Martín. ¿Qué es esto que suena? A ver. Qué bueno es, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué es? Lo nuevo de King. Lo nuevo de King. Qué bueno es. Ya nos cuenta. Lo nuevo de King. Spiraling. Quiere decir espiraleando, si cabe el verbo. Tomando espirales. Spiraling. King. Qué bueno es. ¿Qué le pasó? Me encanta esta canción. Ve, DJ Paul, esta me gusta, no soy conchudo. Tengo gusto por ciertas cosas y no tengo gusto por otras. Piensa que yo te... No, ve, ¿por qué no te vas tú? Piensa que yo tengo un problema personal con él. Yo no tengo problemas personales con nadie. Con nadie. ¿Qué le pasó? Hay una casa muy famosa. Esta es la Milagros López que quiero. Hay una casa. Rúmulo, hija. Hay una casa muy famosa de panqueques que se llama IHOP. ¿Cómo? IHOP. Quiero. International House of Pancakes. IHOP. IHOP. ¿Tú sabes? IHOP. Quiero más sí. De la fábrica de pasta. IHOP. IHOP. Un chalecito que está más o menos a una. Sí. Unas 10 cuadras del Hotel Marriott de. Sí, señor. Key Biscayne. Esto en la Biscayne Boulevard. Ah. Muy bien. Una mañana yo voy a IHOP. Sí. Con mi esposo Celestino y mis dos nietos. A desayunar panquecos. Sí. Y entonces, Fernando. Sí, Milagro. ¿Esto es cierto o no? Sí, es cierto. Es solo una casa de panqueque. Sí. Ay, ya la otra se le puso. Ya ¿Cómo puede ser? Nada más que panqueque. Bueno, como si fuese los waffles, mano. No, el amanecer de Carlitos, pero solo con panqueque. Pero si quiere tomar un café, ¿le sirven café? Sí, claro. Panqueques y beverages. Ok. Bueno, pues entonces fuimos con mis nietos, tú sabes. No sabíamos. Está contando ahora. Bueno, mis nietos. ¿Cómo se llaman sus nietos? Jazmín y Clorovilo. ¿Clorovilo? Clorofilo. Clorofilo. ¿Eh? Me preferiría los dos. Pues entonces nos sentamos a comer panqueques. Y yo quería un panqueque. No waffle, panqueque, con crema chantilly y fresas. Sí, es rico. Muy bien. Eso no estaba en el menú. ¿Tú sabes? No, nunca fue. Estaban todas las variedades. La están cargando. Cuando usted dice tú sabes y le dice que no. Mario, por favor. No me importa. Estaba el panqueque con crema chantilly, fresas y chocolate. Sí. Y por otro lado estaba el panqueque con crema, con fresas, perdón, merengue y sirope. Pero no estaba la combinación que yo quería. Me gusta con mi combinación. Y no... ¿Y le puede decir que no le pongan chocolate? ¿Y usted le explicó? Dígale, hágalo así, pero sin el chocolate. Claro, sí. Mezcle esos dos. Señora, ¿no me puede decir cuando dice usted tengo la concha llena? ¡No, bolito! En el auto me lo dice. Sí, pero el auto no es la radio. ¿Qué le anda diciendo en el auto? ¿Cómo? ¿Ese auto de tres, Sabino, Milagros y Palito? Bueno, son cosas privadas. Porque yo le digo que siempre la mala palabra más graciosa en cubano es esa, porque tiene un sonido bien profundo. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, yo en vez de decir esa mala palabra voy a decir la onda. La onda. Rinflashe, rinflashe. Pues entonces yo le pedí de crema chantilly, fresas y el panqueque. Y no. No pudo ser. Le digo, mire, ¿por qué no le quita a uno y cúbreme el cuánto vale el panqueque de fresa, chocolate y sirope y merengue? $13.99, ponte tú. Uh-huh. Le digo, bueno, cúbreme $15, pero démelo de fresas y crema chantilly. I can't do that. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Es terrible. Porque no estaba en el menú. Un pleito de 15 minutos. Y me quedé sin mi panqueque. Y no, y lo sacás del camino y no sabes. Claro, pero lo que pasa es que si vos salís fuera del menú, tenés después un pleito por 50 mil dólares. Es cierto. Pero no se puede ser tan tonto en la vida. Y bueno, pero cuando es con un buen abogado, ¿viste? Esa ¿cómo es eso del pleito, Becky? Y sí, porque si alguien mira que como a él le da y a mí no, y claro, comienza discriminación. Es un país de bobos. ¿Vos comiste panqueques en ese lugar, Becky? Sí, sí, íbamos siempre ahí cuando teníamos bastante días. Claro, con la tripulación íbamos ahí siempre. ¿Qué harías vos, Becky? Míralo, un sirope. Lo que pasa es que el sirope canadiense, que es el más claro común. Ajá. El maple. El maple syrup. Maple, sí, ¿no? Vamos bien. Lo que pasa es que es un panqueque grueso. Ojo, no es como acá, el finito, ese tipo francés. Los boro panque. Podemos llamar, ¿no? Ahí estamos con llamadas internacionales. ¿Tenés? Seguramente estará desde 4.95 o estará ya en los 15 de sin la vainilla. ¿Cómo? Tenemos comunicación. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Cantan el himno antes de empezar a jugar, pero los demás países entienden lo que dice cuando empiezan a jugar. Visa, en la cancha con los Pumas, siempre. Claudio Leveroni con un panqueque en la mano. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, muy bien. Che, Claudio, en vez de un queso, te voy a pedir, por favor, que... Vino me habías pedido. No, yo, claro, yo traigo el queso, vos el vino. Sí. Ahí va. Borgoña, Merlot. ¿Qué pedimos, chicos, para mañana que viene Leveroni? Mañana es viernes. Ah, el viernes. Para viernes. Y algo fresco para la mañana, un rosado rico. Un Pinot Gris de Lurton, ahí está. Ajá, bueno. Ese me gusta. Uy, le tengo que agradecer a un chabón, no me acuerdo el nombre, ahora cuando busque la tarjeta, me mandaron una afeitadora espectacular de Philips. Ajá. Muchísimas gracias. ¿Cómo corta? Y yo también me afeito con eléctrica, mirá. Ah, pero no sabes lo que es yo esta, también, mirá, esta me de Philips. Es increíble. Yo no. ¿Por qué no pautan, che? Uh-huh. Bueno, Leveroni, dale. Bien, los Pumas siguen en Johannesburgo, como ya sabes, Fernando. Sí. Se están preparando para el choque el próximo sábado. Está entre algodones Felipe Contempomi, que no entrena. Un golpe que recibió en el entrenamiento del lunes lo tiene a maltraer y seguramente va a jugar el sábado, pero infiltrado. Quien no practicó ayer también... Claudio, me parece que es importante esta información. Yo fui celador de Contempomi, te aviso. Él estaba en quinto grado y yo en séptimo. Y cuando faltaba la maestra, yo iba y cuidaba. ¿Buen alumno? Sí, me trataban de pelotudo, correte, que haces acá y ese tipo de cosas, pero bueno, yo me lo tomaba como una muestra de cariño. Bueno, no deja de ser un cariño muy particular. Sí, sí. ¿Siguiendo con la información? Sí, seguimos con la información. Bueno, el bahiense Bernardo Sortoni... Pero le contás un chiste, lo haces reírse un rato y después le cortás el rostro. Es que me parece que era más importante lo que estaba diciendo él. Bueno. No, me parece que también un dato, aunque de color, importante. Cuando lo veas, le preguntás si se acuerda de mí. ¿Cómo? Cuando lo veas, le preguntás si se acuerda de mí. Sí, ¿cómo que no? Gracias. Por supuesto. Bueno, te decía, el bahiense Bernardo Sortoni, tendinitis, tampoco entrenó, pero no hay un problema, dice el médico de la delegación, Guillermo Boto, para que el sábado esté en este partido. Y a propósito del encuentro, Peter de Villiers, que es el entrenador sudafricano, ya vio los 15 que estarán en el campo de juego. ¿Cuántos campeones mundiales va a haber en la cancha? Déjalo hablar, Juan. ¿Cómo? ¿Cuántos campeones mundiales va a haber de los Springboks originales? 9. Ah. 9. Va a haber 9 mundialistas y hay 2 ausentes que, en realidad, uno estará ausente porque tiene un golpe que recibió hace poco también un entrenamiento, me refiero a Brian Abana, el Win, que nos tuvo mal traer en aquella semifinal, y el otro ausente que estará en el banco, y que me parece muy importante, es el rubio Percy Montgomery, el número 15, ese pateador extraordinario y gran jugador, lo reservan. No se olviden que los sudafricanos están jugando el Tres Naciones y tienen posibilidades de ganarlo. Este año ya han derrotado a los All Blacks en tierras de los neozelandeses. ¿De qué partido estamos hablando, Claudio? ¿Cuándo juegan? El sábado. El sábado. Dije Claudio, Juan. Ah, perdón. ¿A qué hora juegan, Claudio? A 10 de la mañana. ¿Hora local? Sí, ahora lo nuestro. ¿El Bombón juega o no? No, está lesionado, se quedó en Buenos Aires. Oh, ¿qué tiene? Tuvo un problema en un hombro y

Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. Inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo. ¿Sabías que Da Vinci fue todo eso? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Y en exclusiva, descubrí los secretos develados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Para clientes City, 15% de descuento. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de agosto. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía fobia. Muy enojada le ordenó, quiere salir, y él contestó, no gracias, tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir con esta gente. CBNA, refresca tu vida. Encontramos un punto de unión con el otro lado del mundo. Todos los jueves, en Basta de Todo, la mejor música de Europa, casualmente presentada por Fiat Punto. Fiat Punto. Un auto diferente. Te hace sentir diferente. Hoy con Movistar Duplicate. Este miércoles, cargando con tarjetas de 30 pesos o más, Movistar duplica tu recarga para que la uses como quieras. Y si recargas por medios electrónicos, además de duplicarte, tenés 200 SMS de regalo. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Moonpack presenta James Zabiela. SOS. Demi. COVID-16B. Décima Cielo. Moonpack, 9 de agosto, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpack. James Zabiela, SOS. Invita, Claro. ¡Hola! ¿Te comunicaste con la familia Yeti? Amor, avísale al tío Yeti de Chapelco que lo de no asustar corre ahí también, ¿eh? Decirle que los de Mastercard me regalaron una cosa para su cocina. Microondas, 600 pesos con Mastercard. Que cuando pueda se las mando, besito esquimal. Las mejores vacaciones en la nieve no tienen precio. Mastercard es la tarjeta preferida de Chapelco y te ofrece 10 cuotas sin interés en la compra de SkiWix. Alquiler de equipos, pases y clases de esquí en nieves de Chapelco. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida entre 10 de julio y 10 de septiembre de 2008. Consulta términos y condiciones en masterconsultas.com.ar. ¿Quieres la mejor tecnología? Claro, es simple, es Claro. Metro. Cerro Catedral. Todo lo que pasa en el Cerro Catedral pasa por Metro. Catedral Alta Patagonia. Ski, snowboard, los eventos más importantes. Cerro Catedral. Metro. Y con muchas ganas de irnos, y acá estamos varados en Buenos Aires. Anita, desde el Cerro Catedral, muy buenos días, Fernando. ¿Cómo andás, Fernando? Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Escuchamos perfecto. Buen día. Muy bien, Anita. Bueno, qué suerte. Les cuento que acá es una cosa alucinante, ¿eh? ¿Nevó? Nevó un metro arriba en la cima, uh-huh, y 50 centímetros acá en la base. Muy bien. ¿Y va a seguir la nevada o están esperando sol que derrite todo? El pronóstico para hoy es de nevadas todo el día. Y bueno, por lo que dice el snow forecast, mañana estaría saliendo el sol. Muy bien. ¿Y se espera otra nevada? ¿No se sabe cómo viene la cosa? Se espera más nevadas quizás para el fin de semana. En realidad no se sabe. Sí tenemos una corriente de frío que está en todo el país. ¿Cómo? ¿Vos tenés ahí a mano el pronóstico para los días subsiguientes? Sí, sí. A ver, decime mañana, sol. Para mañana va a salir el sol, quizás algunas nevadas en la mañana. Sí. Hoy sí esperas nieve. Hoy sigue la nieve, sí, hasta entrada de la noche. ¿En este momento está nevando? En este momento está nevando, sí. Así como cuando... ¿Yo te conozco a vos, Anita? Nos conocimos el año pasado. Ajá. Y donde nosotros transmitíamos, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí ahora está nevando. Sí, sí, está nevando acá en la base, está nevando, te diría, que en el cruce. Muy bien. Que subís para el cerro. Para mañana jueves, sol. Para mañana jueves, algunas nevadas por la mañana, después estaría saliendo el sol, quizás empiece a nevar a la noche. Para el viernes. Para el viernes un poco de nevadas y ya estaríamos el fin de semana con algunas otras nevadas. De todas formas, está cambiando, pero sí, de acuerdo al servicio meteorológico, tenemos una corriente bastante fría. O sea que todos sí. Los que estén subiendo hoy al cerro, les aconsejo que se abríe mucho. Hay una sensación térmica de 14 grados bajo cero. Hace frío. Hace mucho frío. ¿Hay mucha gente? Hay bastante gente. ¿Tenés números? Y tengo números en realidad del fin de semana que tuvimos entre 10.000 y 13.000 personas subiendo al cerro. Como hace dos días que está nevando, todo aquel que no tenga cadenas, que no tenga gomas... No puede subir. Claro, que esté en condiciones óptimas para subir, no puede subir. Anita, ¿los refugios están todos abiertos? Los refugios en este momento, los paradores, ¿me decís? Los restaurantes, sí. Sí, están todos abiertos. Ay, qué lindo. Anita, ¿escuchaste noticia que se espera que la llegada de Fernando Peña el lunes? No, ¿en serio? Y tengo unas ganas. Dale, venite. Lete, no choques. Pero mirá qué lindo sería yo transmitiendo desde allá. Y si vos te vas, yo me prendo, ¿eh? En la columna de deportes, en la nieve de Garpa Doble. Y acá la información es importante. Anita, ¿nos conseguirías vos algún alojamiento? Podemos trabajar en algo. La hostería del retorno. podemos. Seguramente no. Bueno, el año pasado te quedaste ahí. Siempre, hace 3 años que nos quedamos ahí, Anita López, en la hostería del retorno. Y le mandamos un beso. A Rafi. A Aram y Armen. La hostería del retorno, los hijos de Rubén y Lucy. A ver si son gentiles y nos alojan 3 días ahí. Gracias, milagro, gracias. Gracias, milagro. Seguramente la gente del retorno está escuchando. Acá vamos a ver si tenemos noticias. Dale, vamos. Yo que no pude conocerlo todavía. Vamos, va. Queremos ir a Bariloche. Bariloche. Bariloche. Bariloche. No va a faltar lugar para que se pueda quedar, así que no se preocupen. Y si no, me quedo en la casa de Facu. ¿Si te aloja? Está Facu ahí, nuestro instructor de Alta Patagonia. Vivosos. El que es igual a Nadal. Debe estar, no lo tengo a mano, pero debe estar. Bueno, Anita, te mandamos un beso grande. Bueno, chicos, saludos a toda la nieve. Anda corriendo la voz, que por favor hagan algo para que vayamos el lunes, ¿eh? El lunes, dale, sí. ¿Listo? En serio, habla con aerolíneas, con el retorno, habla con todo el mundo. A ver si se puede, ¿eh? Solucionalo, vamos. Vamos a hacer un vuelo. Dale, beso. Chao, chao, Anita. Un beso. Chao. Anita, ¿qué es Anita? ¿Qué hace Anita? Anita es jefa de prensa de Catedral Alta Patagonia. Ahí está, Anita López Peña, jefa de prensa de Catedral Alta Patagonia. Peña, lo tiene que solucionar. Y López. López, claro. Metro. Cerro Catedral. Todo lo que pasa en el Cerro Catedral pasa por Metro. Catedral Alta Patagonia. Ski, snowboard. Los eventos más importantes. Cerro Catedral. Metro. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, tengo para vos un minuto. Bueno, entonces la hago breve. Estoy en la calle Cusco, como al 100, al 200. Esto es en el barrio de Liniers. Y acá está el santuario de San Cayetano. Sí. Hoy es el día previo al festejo del santo. Y hoy están todas las personas que realmente son devotas. Son personas que están haciendo algo que se llama la novena. Es decir, esperar 9 días antes del 7 de agosto todos los años. Y se quedan acá y, bueno, esperan a que se haga ese momento. Y con sacrificio le demuestran al santo que realmente, realmente quieren... que le conceda. Dale, Tommy, dale, Tommy. Pedido. ¿Tenés testimonios? Persona, sí. Estoy con Noris, ella hace 25 años, que es la primera en entrar al santuario. Está acá desde el 1 de mayo en una casa rodante viviendo. Y bueno, hola Noris, buenos días. Hola, buenos días. Hola Noris, ¿cómo te va? Fernando Peña te saluda. ¡Ay, qué divino! ¿Cómo te va, Noris? Te admiro, precioso. Bueno, yo también. Oíme, Noris, ¿hace cuánto que estás ahí? Desde el 1 de mayo. Estás enferma de la cabeza. ¿Y por qué estás ahí de tanto? Estoy enferma. ¿Por qué? Porque una vecina de casa hizo un trasplante, bueno, hizo grava, todas esas cosas, hepático, ¿no? De una santería. Prometí un mes. Y mi hijo tiene cáncer hace... ¿Dónde? 5 años este año. ¿Hace cuánto que tiene cáncer? Que mientras mi hijo viva, iba a ser 2 meses. Sí, oye, ¿hace cuánto que tiene cáncer tú? Por otra amiga, para no voy a tener bebé y así. Así, por todo, se van uniendo. Oíme, Noris, ¿hace cuánto que tu hijo tiene cáncer? Mi hijo 25 años hoy que se declaró el cáncer. Pero es un montón que tiene cáncer. En el hospital Ramón Mejía le sacaron testículo derecho, parte del estómago. ¿Qué edad tiene tu hijo? En ese momento 48 años. Es un milagro viviente. ¿Eh? Es un milagro viviente. Y más milagro lo que te voy a contar. Se conoció con su esposa, teniendo leucemia a ella, y bueno, ninguno de los dos por las quimios podía tener hijo. ¿Y tienen? Y bueno, y nació Cayetano Matías el día 7 de abril. ¡Bravo! ¿Cómo no quiere que tenga fe? Tenés razón, yo me quedo a vivir ahí, que es el primero de mayo. Yo lo que más quiero en mi vida son mis hijos, tengo dos nada más. Siempre, ¿hace cuánto que vas a pedirle a Cayetano? Hace 52 años vine para pedir trabajo de sirvienta. Y fui a trabajar con la mamá de Tel Rojo a pegar lentejuelas y a repartir en el Maipo. Mirá vos. Prendas para la Venus de la calle Corrientes. Sí. Y todas las chicas de ese momento. Y bueno, y después seguimos y me terminé casando con el que iba a comprar los hilos. Al de la calle Lima y por Yrigoyen. ¿De qué signo sos, Noris? Soy de Virgo y del signo de la cabra, loca como la cabra. Noris, ¿y cuándo, mañana pensás entrar primera? ¿En qué puesto tenés en la cola? No sé, a las 12 de la noche me arrodillo, ya las vecinas me hicieron un almohadón para que permanezca arrodillada un rato antes. ¿A las 12 de la noche de hoy? De hoy, y espero que a la 1:30 esté el Moreno, donde vivo, bajo el agua bien caliente porque no aguanto más. Esto de bañarse de a pedazos no sirve, ¿viste? Escúchame, Noris, ¿y de qué otros santos sos devota? No, voy solamente a Luján porque yo tengo un campito en Moreno, voy a Luján con los nietos a tomar misa los domingos a veces, cuando no estoy acá. ¿Y vas sola o tenés marido? No, mi esposo falleció, no. Nos asaltaron y me dieron un tiro en la cara. Y murió hace 10 años. A tu segunda esposa. Ahí Cayetano no escuchó. Mi segundo esposo lo conocí acá, él era chofer de la 106. Epa. Y yo rezaba enfrente. Otro milagro del Señor, que quería ver que está muerto y me sigue manteniendo, ¿no? Para que se den una idea, la 106 tiene la terminal justo acá al lado de la cola. Claro. Así ¿Y vos manejás la motorhome? Sí, tengo una casita rodante. ¿Y la manejás vos? Engancha. Sí, hay. Engancha en un 405, ahora la llevo un amigo a la. Es la tráfico porque yo no la pude traer, porque estoy en promesa, no puedo moverme. Ah, la mierda. La promesa es así, inmóvil ahí. Inmóvil, de acá al baño, me dejan bañar, aquí vecinas que entran conmigo, de acá del barrio, que me dan para bañarme, me dejan cocinar, todo. Sí. Es una familia después de tantos años. Me imagino. Noris. Que te siga ayudando el santo, menos cuando. Que no se haga el sordo, ¿viste? Porque se te hizo el sordo un par de veces. Se me hizo el sordo, no. Esas son pruebas que el Señor nos da y hay que comprenderlas. Nuestros pecados tenemos. Es verdad. ¿Sí? Algo habrás hecho. Esta piedra, hijo. Te mando un beso grande. Que Dios ilumine y tengas mucha salud. Te rezo siempre. Horacio Piñeiro me ilumina. ¿Sí? Un beso grande. Chau, Tomás. Hasta luego. Cerrame, nene. Bueno, pero que te parió. Desde la parroquia de San Cayetano, informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro951. Sonido urbano. Soy yo, y Yeti. Quería agradecerles a Badino y a Mastercard que me regalaron un pasaje al Congreso Anual de Yeti en el Himalaya. Viaje a Nepal, 5.000 pesos con Mastercard. Obviamente sigue vigente no asustar a nadie esta temporada, así que vengan a disfrutar de los Ski Weeks para humanos. Disfrutar con tu familia de unas vacaciones únicas no tiene precio. Este invierno Mastercard es la tarjeta oficial de la nieve. Por eso tenés 10 cuotas sin interés comprando tu Ski Week en Badino Turismo con tu Mastercard. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida entre el 10 de julio y el 10 de septiembre de 2008. Consulta términos y condiciones en masterconsultas.com.ar. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo a la Plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación de las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos.

Los japoneses recuerdan el horror de Hiroshima. Alarma por el avance de Hugo Chávez con las medidas que Venezuela rechazó. Y en deportes, te voy a hacer de Juan Buitulov, si querés. Sí, sí. Ponele ganas, ¿eh? Sergio Chechu Batista hablará del caso que conmueve al fútbol. Y después Argentina arrancó con el pie izquierdo en los juegos. Bien. Son viejas, Fernando. Habló Batista, se queda Messi en Beijing. Y Ortega habló Grondona y se queda también, ahí. Sí, no lo mueven de ahí ni loco. Sí. Y Burrito Ortega se va a jugar a Mendoza. Bueno. ¿A Mendoza? No, al lugar de el lugar donde hay más viñedos. Sí, no, sí. Boludo, no. Fue el chiste de ayer, si todo el mundo, sí, todo el mundo hablaba. No, de eso. Pero así de Emiratos Árabes, que no se puede tomar alcohol, salvo en hoteles internacionales, sí, y ahora se va a Mendoza. Independiente Rivadavia, porque tiene una clínica de rehabilitación en Chile a la que ya concurrió y lo van a llevar ahí durante la semana. Es como que a mí sí, ojalá que me manden a hacer teatro a Cali. Hasta mañana. Ya son las 10. Lo que usted acaba de escuchar no es un programa improvisado ni hecho a la que te criaste. Cada palabra y cada sonido ha sido cuidadosamente guionado. Chao. Nos vamos a escribir el de mañana. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle.